En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atravesamos agosto, un mes en el que nos libramos aparentemente, pero es un mes en el que estamos más que nunca en sintonía con el porque sí. Nos vamos de vacaciones, sí, aunque no queramos, nos vamos. Pero parece que eso se ha convertido en una obligación social, porque hay millones de españoles que no se han ido, pero parece que solo cuentan los que lo han hecho. Hay gente que no se ha marchado porque no quiere, o porque no puede, o porque se ha ido en julio, o porque se irá en septiembre, o gente que tiene que aprovechar agosto para trabajar más y así pagar aquello que de otra forma no podría hacerlo. Los que se van también sufren, aunque todo sea más caro, y los que se quedan aquí apoquinan exactamente igual. La vida es cada vez menos de lo que se desee hacer. Lo habitual se convierte en la norma. Queremos salir de lo habitual y no podemos. Tenemos que hacer lo mismo que todos. Hay que hacer lo que se debe hacer, si no, somos unos raros. Hay gente que no puede o no quiere ir a la playa, tomar el sol y esas cosas. Hay gente que no lo busca. Hay gente para quien estas fechas no significan eso, no significan sol y playa. Sí, hacemos algo que no es malo, pero no hacen todos, nos tenemos que esconder. Ahora es malo hacer cosas simplemente por ir en contra del porque sí. Hay un dicho que dice, a donde va Vicente va la gente. Pues eso, si no haces lo que te mandan parece raro. Sí, los normales sepan que el mundo hay muchos raros. Si no lo saben, el problema no es de los raros, el problema es de los aparentemente normales. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en producción y en redacción, con Lucía Gallardo todo este verano con nosotros. Comenzamos aquí, insistimos, La Rosa de los Vientos. En Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es la etiqueta que tenemos también durante este mes de agosto. También durante las vacaciones de agosto tenemos Almohadilla Rosa Vientos como etiqueta y una página web, OndaCero.es. OndaCero.es, en este fin de semana en el cual hemos vuelto al horario de siempre. Puede haber cambios o no, pero hoy hemos vuelto al horario de siempre. La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a partir de la una de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta, la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis, estamos en el puente entre el final de una temporada y el comienzo de la siguiente, atravesando este puente con cosas nuevas, con entrevistas nuevas, con contenidos nuevos y recuperando algunos de los importantes de todo este año pasado. Podéis volver a escuchar algunos de los mejores momentos que hemos vivido aquí en esta temporada que ha sido la 24. Ahora llega el año 25, dentro de muy poquito, año 25 de La Rosa de los Vientos. Y en unos minutos estamos con un personaje fascinante, con Javier Ackerman. Me encanta personalmente hablar con él. Es un personaje, como digo, fascinante, que ha recorrido el mundo, ha buscado, es el mejor ejemplo que conozco de un buscador. Se ha convertido en profesor, en psicólogo, en maestro, en mil cosas, en naturalista, mil cosas. Es Javier Ackerman, es sobre todo alguien que ayuda a la gente a ser un poquito mejor. Lo tenemos aquí en unos instantes en La Rosa de los Vientos, en donde además recordamos otras cosas. Only you can hurt like this. Tendremos el carabé, tendremos la infantilización de la sociedad. Un reportaje que hicimos en La Rosa de los Vientos hace unos meses, que tuvo muchísimo impacto, la infantilización de la sociedad en La Rosa de los Vientos, en la carabé. Y tenemos también a una periodista del País que nos habló, y hoy la recordamos, de una red de espías que existió en nuestro país, una red de espías nazis. Vamos a contar algo sobre ese asunto, y también vamos a tener el círculo secreto hablando, lo va a hacer Manuel Carvellal, del mundo de los grimorios, y también tenemos a Erika Cauto hablándonos de la primera misa negra, Amado Martínez hablándonos de una sustancia muy importante, una sustancia que se llama dopamina, que genera el cerebro, es una droga, entre comillas, importante para el desarrollo humano. La dopamina es algo que vamos perdiendo con el tiempo. Y es algo de lo que algunos nos quedan muy poquito, porque no le dejan de tenerlo. Pero eso será en La Rosa de los Vientos. En unos minutos estaremos en La Rosa de los Vientos también con esta entrevista que os hemos comentado, con esos contenidos. Tendremos también a Lucía Gallardo, que nos contará algo sobre la generación de cristal, y Javier Sevillano sobre las señales del fin del mundo. Ya sabéis, todo eso en La Rosa de los Vientos, que está atravesando durante este mes ese puente entre el año número 24 y el año número 25, que no es exactamente temporada 24 y 25, porque hubo un año en blanco, pero el año que viene, el que empieza en septiembre, el nuevo curso será el año número 25, nada más y nada menos, de La Rosa de los Vientos. Sí, pero incluso aunque hubo ese año en blanco, como tú comentas, veníamos de vez en cuando, Juan Antonio Cebrián y yo, a hacer cositas a la emisora, e incluso empezamos en julio, retomamos, o sea que bueno, es como... Sí, como si fuera ahí ese intermedio, ¿no? Fue un intermedio para tomar impulso. Pero fíjate que es muy necesario, independientemente de que se tengan días de vacaciones o no, tener esos momentos de desestresar. Y una de las cosas que dicen muchos estudios de universidades y gente que sabe de neurociencia es que para desestresar es muy bueno ir en un momento dado, aunque sea un fin de semana, un día, una escapadita, a zonas de agua, tener esa mirada en el horizonte del mar o de lagos o de pantanos. Eso, por lo visto, te desestresa de una manera que te da una paz interior que yo creo que a todos nos viene fenomenal y que la necesitamos a lo largo de muchos momentos, porque hay veces que es que no nos tomamos ni media hora, como se dice, para aburrirnos o para estar así sin pensar en nada, sino simplemente estar en paz con nosotros mismos, y si lo puedes hacer en medio de la naturaleza, pues muchísimo mejor. Así que yo invito a poder hacerlo, por lo menos, independientemente de que estés trabajando o no, ese ratito, tomártelo para ti, que te va a venir maravillosamente. Y paz es lo que nos da el siguiente invitado que tenemos, el primero de esta noche. Él es, ahora mismo lo presentamos, y presentamos su historia, una historia fascinante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Acaba de publicar un nuevo libro, Tratamientos Naturales de Urgencia, se titula así, pero es en muchas cosas. Nuestro invitado Javier Ackerman es el profesor de yoga y de mil cosas más. Es el viajero, es el buscador, es una persona que quiere y desea el bien de todos, y que eso es lo que está haciendo como pastor que es, como psicólogo que es, como muchas cosas que es, Javier Ackerman. Y ya lo tenemos con nosotros. Javier Ackerman, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un placer de nuevo acercarme a esta maravillosa ventana. Silvia, Bruno, sabéis que me siento como en casa cada vez que me llamáis. Hola, querido. Hola. nos encanta estar con Javier Ackerman, hablaremos de tu libro, por supuesto, pero una de las cosas es que yo pienso mucho, lo he comentado en la presentación del programa, pienso mucho que, bueno, estamos en agosto, la mayor parte de gente, o la mayor parte de gente de la que tenemos un reflejo está de vacaciones, la mayor parte de gente no está de vacaciones, la mayor parte de gente o se ha quedado, o se va antes, o se va después, no todo el mundo lo hace porque sí durante el mes de agosto, pero es un mes que se dedica a las vacaciones, a buscar, a hacer algo que hacen todos, pero no puede ser nada si lo hacemos, pero ¿pasa algo, Javier, si lo hacemos únicamente por costumbre? Pues no, en absoluto. De hecho, el ser humano, como sabéis, Silvia, Bruni, saben la mayoría de los oyentes, somos animales, en el buen sentido, de costumbres. Entonces cogemos un hábito y las vacaciones surgieron precisamente como una desconexión del trabajo. Pero para algunas personas el trabajo evidentemente puede ser como una fuente de estrés, una fuente también de agotamiento físico y psíquico. Y las vacaciones son ese oasis, ese intervalo que tenemos para solazarnos, para desconectar, que está bien. Está bien aunque una persona disfrute de su trabajo, es mi caso, y el caso de muchísimos, y el vuestro lo sé, me consta que se disfruta, pero evidentemente hay que distinguir entre el eustrés y el distrés. El eustrés es aquello, ese estrés que surge, ese agotamiento grato que surge después de haber disfrutado de una jornada de trabajo, y digo disfrutado. El distrés surge cuando lo que estás haciendo pues no estás a gusto, y esto supone una carga en la cual nuestro sistema nervioso, el organismo libera una serie de hormonas de estrés, como el cortisol, catecolaminas, y esto lógicamente se acumula. Yo siempre digo que el estrés es como la radiación solar, es acumulativo. Y las vacaciones nos sirven, bueno, pues eso, como un drenaje, como una depuración. Y reitero, aunque nos guste el trabajo, porque en el fondo, aun haciendo algo que nos gusta, si nos provoca agotamiento, pues obviamente podemos llegar a la extenuación y también está haciendo daño, aunque menos daño que aquellas personas que están haciendo algo y que realmente no les gusta, no disfrutan, y no es tanto, reitero, por la intensidad o la dureza del trabajo, sino cómo nosotros nos enfrentamos al mismo y cómo podemos fluir o ser resilientes también en el propio trabajo. Hay mucha gente que se va de vacaciones y tiene en su casa, se va de vacaciones al apartamento de la playa y se encuentra con su cuñado. ¿Eso es bueno? Bueno, según cómo se lleve con el cuñado. No, digo con el cuñado no por lo que es y lo que significa un cuñado, sino por la expresión y la gente. Con gente que no te gusta del entorno, gente que, oye, que respetas y admites, pero que no es lo mejor que te puedes encontrar durante el mes del verano, ¿no? Obviamente, incluso en la familia, ya sea política, ya sea biológica, pues lógicamente habrá personas más afines unas de otras. Y a veces, por desgracia, surge también que hay desavenencias, ¿no? Y que hay pues conflictos intrafamiliares. Y claro, lógicamente, compartir un espacio de ocio en, además, espacios compartidos comunes, pues esto conlleva que pueda haber fricciones. Sabemos que el hacinamiento en todo la extensión de su palabra, pues siempre provoca roces y conflictos, aún con las personas que se lleven mejor. Por lo tanto, si las vacaciones suponen tener que estar en contacto con esas personas, que si nos llevamos bien, hay que seguir manteniendo, reitero, nuestro espacio pues individual de libertad, nuestro espacio en el cual nos movemos. Recordemos que un aspecto fundamental en Occidente, porque estamos hablando vacaciones, espacio personal en Occidente, porque no es así en otras culturas, esto es importante, pero aquí en Occidente, obviamente, pues cada uno requiere y desea su espacio personal, aún llevándote perfectamente bien con tus hijos, primos, hermanos, tíos o familiares en general. Yo me he encontrado en mi consulta muchas veces con personas, y esto es muy común, en la cual, por ejemplo, un matrimonio, que de pronto los hijos salen de casa, el síndrome del nido vacío para muchas personas, y de pronto empiezan a sentirse como desconocidos ese matrimonio o esa pareja. Y ahí empiezan a aparecer conflictos también, y ya no solo en vacaciones. Por lo tanto, es un problema bastante generalizado y nos habla también de la intensidad o profundidad en que podamos entablar relaciones y poder también gestionar en una buena dinámica de grupos pues esos momentos que tenemos que compartir con otras personas. Aquí entra en juego el nivel de extraversión e introversión, es decir, personas extravertidas, no extrovertidas, es decir, clínicamente la palabra técnica es extravertidas, que tienen mayor capacidad de entablar relaciones, de poder comunicarse de forma asertiva, tienen habilidades sociales, y personas un poco más introvertidas, o sin ser introvertidas, menos extravertidas, en los cuales digamos, estas reuniones vacacionales, pues en los cuales podemos incluir, yo también estaba de broma, el cuñado o cuñada, desde aquí un saludo a mi cuñada que es seguidora de Superancia. Un besito, cuñada de Javier. De la persona que lo es en sí, porque aquel a que calificamos de cuñado o cuñada, también tiene un cuñado o cuñada que somos nosotros. Es una forma de hablar, se ha convertido en un tópico, una forma de definir aquel que es un poco brutote. Normalmente no es siempre cuñado. A veces no hace falta ser cuñado, o puede ser cuñado de alguien, y el brutote es el brutote, el del pueblo, cuñado del bar, se ha puesto de moda últimamente también ese término. O también como uno lo interprete, porque evidentemente... Claro, el que es bueno para uno es malo para otro. Exacto, es el filtro que tengamos. Yo siempre digo que cuando nos reunamos de vacaciones con familiares, que habitualmente no estamos con ellos, que vamos a compartir intereses comunes, vehículos comunes, estancias, hay que evitar... Como siempre, cierto tipo de temas, cuando ya conocemos, que se supone que conocemos, filias y fobias de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Incluido a nosotros. Es decir, yo en mi caso soy una persona que no me gusta el fútbol. Y aquí es una herejía ya, muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible, no? Que no, pues no vamos, que en los mundiales sí, que estuve evidentemente, hay que apoyar y tal, pero no soy una persona aficionada al fútbol. Y además, fíjate, tú eres muy viajero, y seguramente en alguno de tus viajes te has encontrado que te han preguntado, cuando preguntas, ¿tú qué eres? Y cuando te dicen, español, dices, ¿del Madrid o del Barcelona? Exacto. Pues no, de ninguno. Exacto. Se puede. Exacto, exacto. Siempre hay esta especie de, visión dual, ¿no? Es decir, si eres blanco, pues no eres negro. Si eres negro, no eres blanco. Esta especie de dualismo diferenciador. Y yo realmente digo que los seres humanos somos más transversales, más que duales, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Pero bueno, lo que decíamos, habrá temas que habrá que evitar. Si tú sabes, sí, hay que pulirlos para no entrar en enfrentamiento. Exacto. A mí me gustaría un poco intentar ver cuál podría ser, ¿no?, acorde al perfil de cada uno, las vacaciones más adecuadas para intentar conseguir eso que estábamos hablando, ¿no? Esa posibilidad de disfrutarlas, de filtrar, de intentar desconectarte un poco, y que sea la típica frase que siempre decimos, vengo cargado de pilas, ya vengo con ganas de. Entonces, por ejemplo, cuando nos juntamos con el grupo familiar o los amigos, así de primeras, y más ahora después de la pandemia, que este verano es el único que tenemos ya en condiciones, es como que tenemos ansia viva. ¡Ay, sí, vamos a hacer no sé qué, no sé, 50.000 planes! Y los primeros días todo el mundo como que está a favor. Pero ya al tercer o cuarto día... los problemas, ya, es que yo no quiero ir allí, es que me duro rollo, no quiero ir a esa playa, yo no quiero tomar esto, y ¿por qué tenemos que ir todos en comanda, que no nos aceptan en ningún sitio? Entonces, ¿habría a lo mejor tener una mente un poquito más abierta y decir, pues mira, me voy unos días con la familia, claro, pero luego me cojo yo y me voy incluso una semana o 5 días o 3 días con los amigos, o me voy 4 días o lo que sea solo? Exacto. Intentar un poco que ese espacio que estamos comentando, ¿no?, que a lo largo de todo el año pues lo necesitamos todos, pero hay veces que por intentar agradar o por ir a remar a favor, resulta que es que no llegas ni a desconectar, y al final las vacaciones terminan siendo pues un estrés añadido al que ya llevabas. Sí, se convierten en distrés más que en un eustrés, ¿no? Es decir, en un disfrute. Y es cierto lo que acabas de decir, Silvia. Es decir, yo muchas personas, es muy común que me pregunten, mira, ¿tú qué recomiendas? Es que voy a tener a 2 semanas o 3 semanas de vacaciones y hemos pensado que si la familia... Y a veces hay gente que lo hacen pues un poquito llevados, un poquito por el grupo, es decir, por hábitos, ¿no?, por la situación. Pero yo siempre recomiendo fraccionar. Y lo que acabas de decir es una realidad y es una verdad realmente como una casa. Es decir, 5 días tenemos, si dividimos, vamos a poner, pues ya no muchas vacaciones, un promedio, 15 días de vacaciones. Uh-huh. Pues en vez de irnos los 15 días, hay primero uno mismo tiene que pensar qué es lo que necesita y no dejarse llevar por el convencionalismo. Es decir, hay que ser también asertivos. Es decir, con buenas palabras, si no me apetece ir a un sitio, no tienen por qué tomárselo mal. Igual que si alguien, yo los invito a comer a mi casa y me dicen, mira, hoy estoy cansado, no soy yo, no debo hacer una autorreferencia hacia mí, pues proyectada por aquellas personas porque no están a gusto conmigo, ¿no? Esas personas están cansadas, esas personas tienen otros intereses o desean también relajarse sencillamente solas. Y eso es algo importante, pero generalmente por la presión del grupo, recordemos que el individuo suele diluir su voluntad y suele ceder ante la presión del grupo. Esto en psicología social está demostrado. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer pues una vía media. Esa vía media es decir, no nos vamos a ir los 15 días pues con todo el grupo familiar. Podemos estar 3 o 4 días, ¿vale? Pues en donde sea, conciliando también pues un poquito que haya consensos comunes, ¿vale? Si una persona tiene fobia porque estaba a punto de ahogarse al mar, pues obviamente vamos a intentar ir a algo que nos guste, pero que no estemos todos ahí metidos en el mar, o quedarse alguien, en este caso con él, y que no vaya a la playa. Es decir, en esos 3, 4 primeros días podíamos decir, pues lo vamos a hacer juntos, y después ya ir generando cada uno sus propios planes y sus propias necesidades. Es decir, lo que a mí me relaja, a otras personas puede estresarle, ¿cierto o no? Claro. Por lo tanto, no hay nunca una generalización de una misma respuesta y comportamiento. Por lo tanto, debo decir, ¿qué me apetece? Pues me apetece ir con mi pareja solos ahora a otro. Pues a 6. O me apetece, llegan las vacaciones y quiero estar solo, quiero perder de vista también, a todo el mundo. Claro, también, claro. No, me quiero estar en casa. Creo que nos falta un poquito eso que distingue al ser humano de cualquier otro animal, que el ser humano también es un animal racional, pero lo es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, básicamente es respetar sus deseos. Eso es algo que se hace muy poquito en estas festividades, También pecamos por exceso de empatía, algunas personas, y otras por un déficit de empatía. El déficit de empatía es que una persona es incapaz a veces, como sabéis, de ponerse en los zapatos o necesidades y emociones de otra persona. Y vemos siempre lo que a nosotros nos gusta, y siempre hay una especie de líder o lideresa, de grupo, que, bueno, pues intenta, pensando que los demás están con los mismos intereses y con las mismas filias que ella o esa persona, y todos van ahí. No, hay que marcar bien. Un aspecto fundamental en la psicología familiar deberían ser, repito, la asertividad y las habilidades sociales. Uh-huh. La asertividad es decir, ¿qué necesito? Y si no quiero ir, digo no, y no me siento culpable. Eso es, y que no abusen tampoco. Y que no abusen, es decir, hay que marcar también, hay que marcar unos límites porque también. Porque hay veces que a lo mejor alguien tiene, pues a lo mejor es más dadivoso, más generoso, y cede, y al final llega un momento que dice, bueno, si luego ya le camelo, a este le camelo, le convenzo y hace lo que yo quiero. Y claro, es una forma sutil de manipulación. Eso es. Entonces, claro, no debemos, es decir, unas vacaciones nunca deben conllevar manipulación ni presión. Esto es importante, si no, es mejor quedarse en casa, que para algunas personas, pues yo creo que incluso sería lo más idóneo, ¿no? Lo más adecuado. Lo que antes llamábamos los Rodríguez, ¿no? Que decían, no, si queda Rodríguez. Y claro, y resulta que se iba la señora o el señor con los niños, no sé cuántos, y el que se quedaba, ¡ay, qué mal lo estoy pasando! Y se lo estaba pasando bomba. Además, fíjate, Silvia y Bruno, es decir, a no ser que ahora ya ha desaparecido prácticamente la profesión de torreros, ¿no? De estos que estaban en los faros, fareros, ¿no? Sí. Y en las torres de estas de los faros, que les gusta la soledad, todo el mundo, y esto hablo desde el ámbito de la psicología y también el ámbito, si quieres, también de las filosofías orientales, en el fondo todo el mundo necesita reconectar con el silencio. Esto es algo importante. Estamos tan llenos de ruido en la vida diaria, ruido me refiero no solo al ruido físico, sino el ajetreo, la prisa, etcétera, los propios pensamientos interiores, que yo recomiendo vivamente a que parte de las vacaciones las podamos dedicar a estar solos. Y esto a lo mejor suena un poquito así, pues anticorriente, ¿no? Pero es así. Yo recomiendo, por ejemplo, en mi caso, pues que 3 días, 4 días de esas vacaciones, aunque sea 2 días, pues te alquilas en una hospedería de un monasterio si quieres, pues te vas ahí y sencillamente te dedicas sencillamente a algo tan difícil que es a no hacer nada. A pasear, a relajarse, a leer, a solazarse, ¿vale? A disfrutar del momento sin ningún tipo de presión, porque a veces las vacaciones se convierten en más estrés y ponemos incluso un listado, pues hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, visitar esta cosa, llevar esta, que estamos todavía más estresados que estando solos, que estando en el trabajo. Por eso la importancia de beber y vivir el silencio. Esto se lo recomiendo yo a mis alumnos de yoga y a muchos pacientes. Beber y vivir el silencio. A tus amigos de yoga, el otro día le preguntaba a una profesora de yoga, le preguntaba que me parecía un poco contradictorio el hecho de que la filosofía oriental defiende cosas fantásticas sobre el ser humano, sobre su inteligencia, sobre su posición en el universo, en el cosmos, en la familia, y sin embargo, dentro de ese mundo, del mundo oriental, hay no sé si más injusticias que aquí u otras injusticias, pero las hay a nivel social. Ese sistema de castas, que seguramente lo más injusto que existe en la naturaleza humana, en la sociedad humana, viene de Occidente, viene de un lugar que espiritualmente es muy desarrollado. No sé hasta qué punto la espiritualidad a veces está reñida, alguna espiritualidad está reñida con cierta racionalidad. No tiene tanto que ver, es decir, está imbuido, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la creencia, son dos aspectos fundamentales. A veces el silencio, la meditación o la contemplación deben desvestirnos de la creencia, y ahí es donde realmente conectaremos mejor. ¿Por qué? Has mencionado, por ejemplo, las castas, como en India, pues tenemos un hecho muy significativo, a los parias, a las castas más bajas, cuando alguien los ve que se están ahí muriendo, etcétera, bueno, pasan al lado de ellos, algunos hacen el namasté y tal, y los dejan. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, bueno, está purgando su karma. Es decir, en el ideario y la creencia común dentro de estas personas, en su cultura, como nosotros tenemos otras, en ese aspecto, pues en su creencia está en que ellos están purgando el karma y por lo tanto ya reencarnarán. Vale, pues de una vida, como están pagando, están quemando ese karma, pues en una vida mucho mejor. Entonces, claro, tampoco hay que juzgarlo, porque nosotros, con tantos avances también científicos, sin embargo, en otros aspectos estamos viviendo peor. Ahí tenemos también el problema, por ejemplo, de los plásticos, del desequilibrio económico, etcétera. Es decir, que en el fondo no es el problema de la espiritualidad, es el problema en cómo utilizamos la creencia. Entonces, a veces es importante, en ese sentido, desvestirnos de nuestras propias creencias, es decir, soltar amarras y empezar un poquito a conectar con el silencio, con la quietud, y yo creo que eso sería una medicina profundamente equilibradora y liberadora, y podríamos realmente dedicar un poquito de las vacaciones, un poquito de ese tiempo, a conectar con el silencio realmente y con la liberación interior. Y también un poco eso que comentas, también nos ayuda si viajas a lugares, ¿no?, donde a lo mejor están haciendo algo que tienes que tener la mente abierta, claro, porque hay veces, claro, que si lo rechazas, claro, pues entonces mejor te quedas en casa y no vas a ningún lado. Pero además, si tienes la mente abierta y consigues realmente eso que estás viendo, que te llegue, que sea un aprendizaje, que sea una posible, claro, evolución positiva para ti, pues yo creo que eso también te ayuda a ver el mundo y a ver la vida de otra manera, incluso hasta conectar a veces con tu mundo espiritual, que lo tenías ahí un poco olvidado, que también es necesario. Totalmente de acuerdo. Además, Silvia, en todas partes y de todas personas podemos aprender algo. Esto, que duda cabe. Si vamos un poco, como se dice, de sobrados, ¿no?, pues realmente nunca aprenderemos. El que no hace preguntas no obtiene respuestas. El que tiene respuestas no hace preguntas, por lo tanto, seguirá siendo ignorante. Lo importante es siempre hacernos preguntas, y el respeto fundamental, siempre y cuando esté, obviamente, dentro, ubicado ese respeto dentro de los derechos humanos y de las libertades de las personas. Uh-huh. Y del respeto. Yo pongo un ejemplo, hay un dicho, hay una especie de cuento que yo lo suelo mencionar bastante, pues es que se ven dos personas en un cementerio y una de ellas, cristiana, pues está poniendo unas flores, y con un rosario pues está poniéndole las flores a su fallecido, a su finado. Y al lado pues hay un japonés que está poniendo arroz y unos inciensos al lado de la tumba de su persona. Entonces, en este caso, lo occidental le dice al oriental, bueno, perdone, caballero, ¿usted qué es lo que cree? ¿Que va a venir a comerse el arroz la persona fallecida? Y el oriental lo ve así con mucha tolerancia y resignación, y le dice, tanto como que el muerto venga a oler las flores. Claro, porque el otro es un irrespetuoso. Claro. Diciendo, o sea, lo tuyo sí, lo mío no. La creencia es a veces tan absolutamente cegadora de la realidad y de la y de la coherencia, uh-huh, ¿vale? En este sentido, que solo vemos lo nuestro como lo válido. Me explico, cuando sí, lo sí, realmente importante sería compartir los sentimientos que subyacen alrededor de los símbolos. Y más allá de los símbolos, sea las flores o sea el arroz, hay un sentimiento de pérdida y otro de conexión a través de esos símbolos. Uh-huh. Pues ¿por qué no los vamos a respetar? Claro. Pero estamos en una sociedad cada vez un poquito más frentista, intolerante en todos los sentidos. Y bueno, pues por eso es tan necesario el silencio. Es, en mi punto de vista, estoy dando una opinión personal. Algunos pero callar santa tipo... algunas cosas igual tampoco es bueno, ¿Perdón? Que callarse ante algunas cosas igual no es bueno. No, claro. Me estoy refiriendo al silencio selectivo. Sí. Claro, la injusticia. El silencio interior, claro. Evidentemente, Y yo soy un profundo defensor de la libertad de expresión y de poder dar voz a todo el mundo para poder entre todos dialogar. Pero evidentemente otra cosa es también el hecho de el silencio interior para ayudarnos incluso a poder ver mejor lo que decimos, porque cuando proclamamos algo verbalmente o por escrito, deberíamos primero escuchar cómo reciben los demás nuestro mensaje. Claro. Esto es importante. Sí. Y eso solo se hace a veces creando un espacio, con paciencia y con tiempo, de reflexión a través del silencio. Pero repito, un silencio selectivo, un silencio escogido, es igual que decir, una cosa es dormir esas 7 u 8 horas y otra cosa es estar todo el día dormido. Exacto. Dormir o estar dormido, que la gente confunde eso. Oye, tu último libro se titula Tratamientos Naturales de Urgencia, Tratamientos Naturales de Urgencia. Es el último libro en donde expones parte de tu conocimiento sobre el mundo natural, sobre las propiedades del mundo natural. Tener esa botica que tenemos que tener, de urgencia o no, pero que tenemos que tener con nosotros, porque a veces no solamente lo químico nos ayuda, también lo natural. Claro, por ejemplo, mira, yo siempre pongo un ejemplo, sabes que como gallegos tenemos retranca, ya lo sabes bien, Bruno. Y me dice, ¿Seguro, Javier, que tenéis retranca? Un poquito, ¿no? En nuestro acervo está un poquito. Pero sí, pero digo, luego bueno, estamos mira, en la excepción que cumple la regla, me apunto a ella, soy ella. Entonces, siempre digo, mira, en este libro de tratamientos naturales de urgencia debemos recordar que hay algo que para mí es vital y debería enseñarse en ya en la enseñanza primaria, que son socorrismo y primeros auxilios. Y socorrismo y primeros auxilios son remedios naturales de urgencia, porque ahí no estás empleando nada. Uh-huh. Estás empleando, pues, primero el protocolo PAS, ¿no? Pues de poder prevenir, atender antes de intervenir, mientras llamamos a los servicios de emergencia. Esos signos importantes, cómo colocar a una persona que ha tenido un síncope, qué hacer ante una parada, por ejemplo, cardíaca. Uh-huh. Bueno, pues todo eso, lo que vamos a hacer, obviamente, y debería todo el mundo conocer, es un remedio de urgencia y es natural, porque vamos a emplear las manos o un objeto o lo que tengamos. A ver, por ejemplo, con lo que acabas de comentar, ante una parada de que ves que la persona se está como que no le entra el aire y le está dando como un infarto, ¿el remedio natural así inmediato cuál podría ser? Evidentemente no va a ser un remedio ni de hierbas ni de plantas ni nada, lo primero, si a una persona le falta el aire, tenemos que observar en primer lugar si hay algo que obstruya las vías aéreas y llamar a la ambulancia a continuación. Lo primero, si hay más personas, lo primero ya inmediatamente llamar a un servicio de emergencia. Eso es lo primero. Eso y es después, importantísimo que lo digas, porque no todo el mundo que está a favor, como es tu caso, de la medicina natural, está a favor de excluir otra serie de tratamientos, sino que esto es un complemento. Eso es sentido común. Es decir, yo siempre hablo más que de medicina natural, si se me permite, medicina integrativa. Claro. O medicinas integrativas. Porque decir natural o alternativa es otro pensamiento dual de enfoque de la medicina. Si viene alguien con una encefalopatía o con un infarto de miocardio, no le voy a poner una lechuga en el pecho. Claro. Claro, pero esos minutos en los que tú estás ahí solo con esa persona, que no sabes qué hacer, que ves que están tardando, por eso te lo estoy preguntando. Sí, claro. Bueno, lo primero, y esto es importante ponerlo de lado, buscar que no haya nada en las vías aéreas que le obstruya. Ahí en el libro, en socorrismo está muy bien explicado, inmediatamente también aflojar la ropa que lleve, pues la corbata, la camisa, esto es muy importante. observar también un poquito, si sabemos un poquito el pulso, cómo va, pero inmediatamente lo importante es coger, y hoy estamos todos movilizados con el móvil, es inmediatamente llamar y desde allí esperar las instrucciones que nos den los servicios sanitarios. Esto es muy importante. No obstante, también hay que decirlo, si desean saber un poquito más, el protocolo que he puesto de primeros auxilios en el libro de tratamientos naturales de urgencia es el protocolo actualizado que se sigue hoy en día, porque va cambiando con el tiempo, ¿eh? Se van cambiando. El protocolo que se sigue pues en todos los cursos que se hacen de socorrismo, y que yo reitero, por eso lo pongo al principio del libro, me gustaría que todo el mundo, es en las comunidades de vecinos, incluso que fuese de alguna forma una asignatura que debemos aprender, porque la primera es siempre avisar a los servicios de emergencia y no hacer nada si no sabemos, porque a veces el problema está en hacer algo temerariamente si no sabemos cómo hacerlo. Esto es importante. Claro, pero es que yo decía eso porque evidentemente todo lo químico nace del mundo natural. Seguramente no hay diferencia entre lo natural y lo químico, porque lo químico también es una forma de naturaleza, es utilizar lo que hay en la naturaleza y fabricarlo de forma química. No tenía que haber una diferencia, no hay una diferencia entre medicina natural y medicina química, como lo queramos determinar en cuanto a los fármacos. Pero sí que es cierto que durante todo este tiempo, ¿no?, con el tema de la pandemia, mucha gente dice, no, hay que fortalecer el sistema inmune con la naturaleza, con los zumos, con las cosas que tomemos y que comemos, y evidentemente hay que hacer eso, pero hay gente que piensa que fortaleciendo ese sistema inmune de esa forma ya se está protegiendo, ¿no? Se está protegiendo solamente de una forma, con la vacuna, y nada más. Claro, hay un tema muy importante y es, no hay protecciones únicas, es decir, el ser humano, la salud no depende solo de un factor, depende de muchos factores y todos debemos colaborar, es como la sociedad, es como un gobierno no depende solo de un presidente, claro, sea autonómico, sea nacional, depende de cada uno de los ciudadanos y cada uno tiene su labor. Lo que no puede hacer un ciudadano es la labor de un presidente, para ello que cree un partido y se presente a elecciones, ¿no? En ese sentido. Por eso es importante la coherencia. Yo cuando hablo en mi libro, por ejemplo, de tratamientos naturales de urgencia, de que hay remedios, algunos de ellos que pueden llegar a ser drásticos si no hay ningún tipo de ayuda médica. Yo he estado en lugares, como bien ha dicho Bruno, que ha viajado bastante, en los cuales ahí hay un aislamiento absoluto, es decir, a cientos o a miles de kilómetros no hay nadie a la redonda. Entonces, si ocurre algo, no hay un hospital, no hay nadie que te pueda auxiliar, ¿qué se puede hacer? Claro. Ese es el tema. Entonces, habrá que recurrir a ese higienismo. Recordemos que la medicina natural de urgencia, la más rápida, surgió hace muchísimos años, cuando antes incluso del desarrollo de la medicina hospitalaria y de la medicina química. Obviamente, ¿no? Después se fue reformando. Pero imaginémonos, ¿no? Pues una persona que queda atrapada en un sitio y que no tiene incapacidad, no tiene cobertura, por ejemplo, con el teléfono móvil, los servicios de emergencia no pueden llegar a ese lugar. Imaginémonos que no es la primera vez que unos montañistas pues quedan, por ejemplo, aislados y con riesgo también de congelación. Es decir, si estamos ahí con ellos, ¿qué vamos a hacer? O heridos, o que se han hecho una herida también y no pueden moverse. Pues ahí sí que hay una intervención, pero eso son intervenciones sin extremis, intervenciones ya en extremo, que bueno, hay que conocerlas, pero gracias por ventura, en una ciudad, hoy estamos comunicados y más o menos podemos tener una comunicación, por lo menos con un servicio de emergencia o por lo menos con un centro clínico y nos pueden ir asesorando. Por eso, tratamientos naturales de urgencia recupera tres aspectos fundamentales. Uno, la prevención, importante, conocer primeros auxilios, etcétera. El segundo, la intervención, ¿pero en qué? En pequeños problemas. En los problemas mayores, ante una encefalopatía, reitero, a no ser que estemos totalmente aislados, pues recuperamos un poco esa naturopatía, ese higienismo, esa hidroterapia de urgencia, por ejemplo, de Kuhn, de Priestnitz, que son los clásicos de la medicina natural. Y luego, por último, tenemos que algo es muy importante, pues los aspectos psicosociales del sujeto. Uh-huh. En el entorno también tenemos que los muebles enferman, las plantas enferman, y podemos también interviniendo en el medio ambiente, nosotros también ayudarnos a restaurar la salud. Hablabas tú precisamente antes, con nosotros estábamos hablando del tema de la importancia del agua. Precisamente en este libro, en Tratamientos Naturales de Urgencia, dedicas un capítulo a ese tema. Hablas de la hidroterapia. Exacto. ¿Qué podemos hacer con el líquido elemento, con el oro azul? Primero, ahorrarlo bien, sí, y no despilfarrarlo. Esto, si nos lavamos los dientes, cierra el grifo, coge un vasito de agua, todo eso es importante, el ahorro, cuanto más mejor. Pero después, es de importancia sublime y suprema. Generalmente nos hemos vuelto más lo que diríamos también termofílicos, es decir, vamos buscando la temperatura del agua, cuanto más calentita mejor. Pues hay procedimientos como son las fricciones, las hidrofricciones, por fuera de la piel, pues sencillamente cogemos un pañito con agua fría y por la mañana, nada más levantado, si el cuerpo está bien calentito, nos damos ahí unas fricciones pasando por los brazos, el pecho, la espalda. Eso ya es una hidroestimulación que actúa sobre el sistema nervioso e inmune, pero además está demostrado. No estoy diciendo nada que no ahora la medicina, incluso con otros procedimientos, cuando no había ducha, ¿no? Que te cogías, exacto, el pañito tal y te, exacto, hacías, pues todo el aseo. La fría no es del frigorífico, que es congelada, ¿eh? Es decir, la fría es sencillamente agua a la temperatura ambiente, y lo que hacemos son unas fricciones rápidamente. Luego también tenemos los lavados hidrobiotérmicos, ahí en el libro lo explico, y son de una importancia sublime para desintoxicar, para ayudar incluso en temas de fiebre, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo son esos? Pues mira, son, sencillamente coges un plástico, ¿no? Un plástico o una sábana, o una manta, te la pones al cuello, cerrada al cuello, con una pequeñita cinta, debajo pones pues algo donde sentarte, y debajo pones una olla con agua hirviendo, no lógicamente con el hornillo debajo, sino para que genere bastante calor, y cada 3 o 4 minutos, una especie de mini sauna, sales y te das unas fricciones frías con ese paño que tendrás en una jofaina, sí. palangana, y vuelves a entrar de nuevo, y así estás 20 minutitos. Tiene un efecto maravilloso, un efecto desintoxicante, un efecto maravilloso. Pero o sea, además, que es como un baño turco, pero individual, ¿no? Como muy pero íntimo. Más que un baño turco, pero con técnica. Es un baño más occidentalizado, ¿no? En este sentido. Y con un fin más higiénico y terapéutico. Y tiene un resultado, Lezaeta Charán, uno de los grandes precursores del higienismo a principios y mitad del siglo XX, del siglo pasado, le llamaba lavado de la sangre. ¿Ah? A este moderno técnica de hidroterapia, de hidrobiotérmico, ¿no? Y le llamaba lavado de la sangre porque él decía que realmente purificaba y realmente si uno ve cómo quedan pues esos paños después de haber pasado al abrir los poros y excretar por el cuerpo el sudor, etcétera, pues realmente es muy depurativo y maravilloso. En el libro lo explico muy bien. Muy bien. Pero ¿a quién no le bajaron la fiebre con unos pañitos fríos en la frente? Sí, claro. ¿Verdad? Y es una terapia. Y aún no marcan hoy en día, incluso cuando hay ya una hipertermia, hiperpiréticos, casi temperaturas ya de fiebre muy alta, y aunque la fiebre es buena porque nos ayuda a que el cuerpo esté ahí pues quemando bichitos y de todo tipo, pues también si es muy alta pone en peligro la salud. Bueno, claro. Pues hoy día la medicina te mandan ir a la bañera, a una bañera, llenarla de agua y meter ahí al paciente. Uh-huh. Esto, o por lo menos cubrirlo lo que se llaman paquetes largos, que son sábanas humedecidas en agua fría, envolviendo para que la temperatura se reduzca. Y esto es así, es decir, provoca un efecto isotérmico, va equilibrando la temperatura. Y lo que he hecho en el libro ha sido, con estos consejos, ir recuperando pues incluso las monodietas, los ayunos selectivos, no ayunos de 40 días, sí. Por ejemplo, de fin de semana, o la monodieta, que es, por ejemplo, seguir comer durante 24 horas, un solo día, un único alimento que no sea pues ni grasa, ni derivados animales, ni nada, como puede ser compota de manzana sin azúcar, ¿vale? No sé si monodieta o es un castigo, ¿eh? Claro, es una forma de desintoxicar lo que estás proponiendo. Desintoxicar, mira, lo que sí es cierto, que necesitamos mucho menos de lo que comemos. De hecho, tiramos... Evidentemente, eso es una barbaridad. Y los telómeros, que son esos taponcitos que están en los extremos de los cromosomas y que son el índice un poquito de la probabilidad de la longevidad, se alargan cuando comemos un poquito menos de lo que comemos. Y se acortan cuando comemos más de lo que debemos. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, se alargan los telómeros sencillamente reduciendo la ingesta de calorías y sobre todo de cierto tipo de calorías. Y se acortan si realmente pues el alcohol, las grasas animales, si abusamos de una alimentación que, por desgracia, en Occidente, por desgracia, el problema es la sobreingesta. De hecho, ¿cuánta obesidad, que es una epidemia silenciosa que anda por ahí? Uh-huh. El tema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, todo esto lo que hago es recogerlo en el libro, y lo que hago en el libro no es haber inventado nada, es sencillamente aplicar esos conocimientos, actualizarlos al siglo XXI, intentando que sea, pues eso, una forma integrativa de salud y no exclusiva de salud. Es decir, todo es necesario para la salud, ¿eh? Todo. Entonces hay que escuchar también esos remedios ancestrales que tienen cabida en pleno siglo XXI, aunque cuando parece que había desaparecido ya, todo esto no está ahí. Y nos pueden además ayudar mucho y bien. Y es necesario, y es una ayuda para todos, conversar contigo. Lo hacemos varias veces al año, lo hacemos en verano, lo hacemos en Navidad, con Javier Ackerman, que nos explica su conocimiento en función de todos sus viajes, de todo lo que ha aprendido. Él es, como decía al comienzo, él es psicólogo, pastor anglicano, mil cosas, profesor de yoga, psicólogo, mil cosas, Javier Ackerman, fundamentada sobre todo en todo lo que ha aprendido y en todo lo que ha viajado, que es mucho. Javier, mil gracias por estar con nosotros y te volveremos a llamar, no sé si en Navidad, que la siguiente, o incluso antes, ¿eh? Solamente pues hablar contigo nos da bienestar, y yo creo que a los oyentes también. Muchas gracias, Silvia, Bruno, de corazón, y a los oyentes. Para mí, sabéis que, como decía una vieja canción, hacéis chat y aparezco a vuestro lado. Pues estaríamos encantados. Ya está tardando, aparece, Javier, que te oigo por teléfono. Venga, un abrazo. Venga, muy grande. Un abrazo fuerte, chao. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y ese momento está llegando y llegará. Se cumplirá definitivamente cuando se sobrepasen los 9 puntos que vamos a citar a continuación, que son los 9 elementos que le hacen mantenerse con vida el planeta, que le hacen mantenerse en equilibrio. Es decir, que le hacen que no llegue el fin del mundo. Señales del fin del mundo, esta sección, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy el veranito, o sea, se nos va a acabar. Estamos ya todo. Ya, fíjate, con estos calores, pues estamos a punto de... Perdona, tú estás a punto de la torrefacción. Tú estás a punto de un cumpleaños como un camión. En un par de días. Días. Voy a hacer 3 días de fiesta. Es verdad que cumples años en como lo millonario, como la boda de Sancho Panza. Sí, sí, que, pues que empezó en 1415, exacto, y continúa hoy, ¿no? Ahí voy a estar. Oye, mañana no se te olvide traer alguna cosilla, porque... Mañana os traeré una postal. Vale. Qué malo eres. No sé, una copita de vino fresquita o algo. Un champón. Bueno, no, cuento. No se dice champán, ¿eh? Champán. Se dice champán, que estamos en España. Se dice cava. No, no tiene que ver. No, que va a ser cava. Champán con el cava no es lo mismo. Yo quiero... claro que no es lo frisé, mismo, porque uno frisé. Es de aquí, es cosa patria. Yo vino frisé, burbujeante. Frisé. Ay, de este, ¿cómo se llama el italiano? Moscato. Lambrusco. Lambrusco. No, no, ¿qué dice? Yo no quiero Lambrusco, no, a mí no, para, no me gusta. Ni para lavarse los pies. No, eso. A mí me gusta... Que no me digan italiano, a mí me gusta el Moscato. Vamos, que tú que eres muy fina. Bueno, vamos a lo venga, nuestro, venga, puntos, vamos venga, al negocio. Primero, al negocio. Mira, vamos, allá, voy a vamos a comentar. Venga. Hace 11.000 años que mamma se mía produjo aquí un fenómeno, algo inédito, que no había ocurrido en los 100.000 años anteriores. ¿Me explico? No, durante 100.000 años, lo vas a hacer. Los últimos 100.000 años habían sido un poco un desastre en cuanto a equilibrio del planeta, equilibrio en general, no solo climático y eso y tal. Bueno, en esos últimos 100.000 años, si cogemos de esos 100.000 los últimos 11.000, ahí se produjo un fenómeno, algo inédito, que hizo que el clima del planeta se volviera estable. Y eso permitió, pues, desarrollar la agricultura, domesticar animales y básicamente crear el mundo que conocemos hoy día. Uh-huh. Y los humanos, pues, prosperamos. También prosperamos, exactamente. Esa es la fase, el Holoceno. Bueno, ahora estamos en otra fase, que esto lo creó la naturaleza ella solita, pero ahora estamos en la época, en el Antropoceno, este que hemos hablado tantísimas veces, que esta mala época que estamos pasando la hemos creado nosotros, no la naturaleza. Bueno, en 2009... Bueno. No es así, bueno. No, va. Que eso es una visión muy... apocalíptica. No. Muy globalista y esas cosas. Bueno. Que va, eso ocurre por casualidad y ahora interesa, sí, determinados poderes ocultos, interesa que la gente piense que esa cosa del hombre, que el cambio climático existe. Esos son ciclos naturales. Ciclos naturales, y tú sigue por ahí, que ya verás como algún oyente te llama, sí, las cosas que son. Bueno. Oye, no, que estoy en coña, ¿eh? No, hombre, ya, evidentemente, es evidente. Bueno. El hombre es culpable de todo y de algo más. En esta Antropoceno, desde luego. Bueno, os explico. En 2009 se firmó, se publicó un estudio en el que se definieron 9 límites o parámetros que están interconectados y que son determinantes para mantener la estabilidad del planeta. Uh-huh. Y es muy importante verlos en conjunto, con el conjunto. Vamos a ellos. Está muy bien este tema. El primer límite, el cambio climático. Bueno, pues este primero ya lo hemos sobrepasado, ya no lo hemos cargado, ya estamos, porque evidentemente desde la revolución industrial la temperatura global ha subido 1,1 grado centígrado y ya han saltado todas las alarmas y lo que pretendemos es que el aumento de esta temperatura se mantenga en torno al 1,5 grados centígrados. Correcto. Estamos en ello peleándonos con unos con otros, por un lado los que pretendemos, intentamos o bueno, por tenemos la voluntad de llegar a ese límite y otros como Donald Trump y sus amiguillos que se la refanfinfla, que esto es todo mentira. Solo tienen en su cabeza money. Bueno, pues evidentemente este primer límite ya lo hemos no lo hemos cargado. O sea, este ya lo tachamos. Vale. Exactamente. Bueno, o sea, de este ya podemos hacer reuniones y salir guapos en la foto. Casi, ¿no? Casi. Vale, perfecto. Segundo límite, la integridad de la biosfera. Es decir, la pérdida de la biodiversidad y la extinción de las especies, y este también, eso es, lo hemos sobrepasado. Uh-huh. Porque nos hemos cepillado especies a tutiplén, todas las que hemos querido y más, y seguimos en ello, además. Y por eso ocurre lo que ocurre, es decir, lo hemos dicho en falta alguna ocasión. De diversidad de especies. Y ¿no? Eso provoca que, por ejemplo, las pandemias, claro, como hemos vivido, sean más factibles, eso que ocurren porque el virus salta, ya no salta por todas las especies, claro, animales de antes, sino que hay tan poquitas que no, bueno, salta y por ejemplo, incluso las abejas, ya claro, no es solamente la fauna, sino que también es ese, pues eso, la flora, la vegetación. Tercer límite, cambio del uso del suelo. Es decir, los límites que hemos cruzado, este también no lo hemos cargado, ya lo digo por el... Los límites que hemos cruzado consisten en la transformación de bosques, pastizales, humedales, la tundra, por ejemplo, y otros tipos de vegetación salvaje, y principalmente las hemos transformado en tierras para la agricultura y la ganadería, es decir, para aprovechamiento y la construcción. O sea, de las nueve patas o columnas, hemos eliminado las tres primeras que hemos hablado, ya estas las hemos sobrepasado ampliamente. Vamos, ¿vale? A ver, la deforestación tiene un impacto en la capacidad del clima para poder regularse, eso es algo patente, y por ejemplo en el Amazonas cada vez hay más incendio debido al cambio del uso del suelo, ¿no? No, claro, y además inundaciones, claro, porque en zonas donde había árboles que cogían con las raíces y enraizaban y sujetaban ese agua, son pastos para la agricultura, es un caudal libre para la ganadería o agricultura. Bien, el problema, claro, es cómo alimentar a los casi 8.000 millones de personas que viven y a los 10.000 que se cree que tendrá el planeta en 2050. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Otro límite, los flujos bioquímicos. Bueno, pues este también lo hemos sobrepasado. Me explico qué son los flujos bioquímicos. Es decir, están referidos a los ciclos del fósforo y nitrógeno, es decir, a los fertilizantes. Mm. La agricultura representa el 70% del uso del agua dulce en el planeta. El 70% de agua dulce se emplea en la agricultura. Esto, evidentemente, implica, para sacar el mayor aprovechamiento de estos campos agrícolas, el uso excesivo de fertilizantes, y coloca a estas zonas de agricultura en una situación, en zona de riesgo. El problema que todo esto genera es que parte del fósforo y del nitrógeno que es aplicado como fertilizante en los campos de cultivo van a parar al mar. Y el mar lo que hace es difundirlo por el resto del planeta. O sea, que se va filtrando. Claro, exactamente. Esto entra, digamos, en los sistemas acuáticos, y lo que hace es que estos fósforos y fertilizantes fosforados y nitrogenados acaban no solo en los campos para los que se utilizan en la agricultura, sino también acaban en el fondo del mar y en los animales y plantas que conviven ahí, de los que luego nos nutrimos. Quinto límite, la reducción del ozono estratosférico. Aquí vamos a ponernos una nota, porque aquí sí hemos vencido de momento. ¿Os acordáis, los que ya tenemos algo más de 30 años, que hace 30 años se dio en el protocolo de Montreal, en 1989, se dio la alarma sobre los agujeros de la capa de ozono, y se pusieron una serie de medidas que parece que sí han dado su efecto, porque sí se ha recuperado, se ha ido recuperando, esos agujeros han ido cerrando, siguen existiendo y se abren y se cierran y tal, pero están, digamos que aquí hemos tenido un cierto éxito al poner en marcha de forma muy estricta todo lo que se acordó en el protocolo de Montreal de 1979, uh-huh, en cuanto, os acordáis, a la prohibición de los clorofluorocarbonos, los CFC, aquellos que nos decían que las neveras y todo eso se fueron suprimiendo, de todos estos elementos tecnológicos, se han ido cada vez utilizando menos estos clorofluorocarbonos y se ha conseguido recuperar en cierta medida los agujeros y la capa de ozono. O sea, que de las cinco patas, solo una. Esto lo sabéis aquellos que tenéis más de 30, pero el resto viene bien que nos informemos. Los que sois más jovencitos, en efecto, todo lo tenemos que contar los abuelos, claro, en efecto. Siguiente límite, el uso del agua dulce. Pues no está ahora mismo dentro de la zona de peligro. Digamos que a día de hoy hay agua dulce, pero si nos estamos moviendo vertiginosamente, claro, hacia esa zona de riesgo en cuanto a la disponibilidad del uso del agua, uh-huh, del agua dulce. Solo el 2% del agua del planeta es potable, es agua dulce. Sí es cierto que a día de hoy existen las desalinizadoras, pero consumen mucha energía. Y esa energía proviene de los combustibles fósiles, de siempre, de donde todo proviene, la energía o gran parte de la energía. Entonces, conseguir desalinizar agua del mar para hacerla dulce, hacerla potable y utilizable por las personas es muy caro y además muy contaminante. No estamos en zona de peligro en cuanto al agua dulce, pero vamos de cabeza hacia ello. Y menos mal que parques y bosques y eso, si necesitan, se está reciclando bastante, bueno, el agua. Sí, bueno, sí, se está reciclando, pero bueno, no todo lo que no se en debería. Todos los sitios han puesto en marcha estos circuitos de agua reciclada. Ya por lo menos se está consiguiendo algo en el sentido de que ya no se riegan con agua dulce los campos de golf. Pues no tengo ni idea, porque no. Hombre, te lo digo yo, que soy un grandísimo jugador. Por eso, ya te he visto experto. Yo varias veces. Lleva la última moda de jugador de golf. Te vi en la calle. Yo te vi en raquetas de última generación. ¿Cómo que raqueta? Jugar al golf. Tú juegas luego con raqueta. Ah, no, pues yo te vi en Núñez de Balboa con los palos de golf, dándole a las señales. A las señales de tráfico. Con la revista Forbes. Y con la revista Forbes. Que no lee la revista Forbes en ningún sitio, no lleva al Boa. Ahí leen como mucho Mortadelo y Filemón y no se han enterado de que ha llegado el siglo XX. Bueno, Cayetano, a ver, siguiente límite, la acidificación del océano. Es decir, aquí, igual que en lo del agua dulce, todavía no hemos cruzado ese límite, pero igual estamos muy cerquita, muy cerquita, porque el blanqueo de los corales lo que ocurre es que les expone a enfermedades, y si los corales están mal en el mar, es, digamos, la señal de alarma de que los océanos pues van hacia el desastre, ¿no? Pero por lo visto ahí hay ciertas opciones que de recuperación que se pueden hacer, ¿verdad? Uh-huh. Tú lo sabes bien. Sí. Bueno. Sí. Ya no lo contarás, ¿verdad? Ya no lo contarás. Claro que sí. Que sí. Que no, lo está diciendo en serio. Claro, lo que ocurre es que, claro, estos problemas del coral, como están debajo del agua, parece que están ocultos. No lo tenemos tan manifiestamente como otros problemas que sí los vemos más cotidianamente. Mira, te cuento de coral. Recuerdo que hicieron una investigación fantástica, y lo cuento súper rápido. Ponían sonidos de corales perfectos, que se conservaban perfectos, y era en zona de corales que estaban, habían estropeado y estaban medio muertos. Pues con el sonido del coral perfecto iban los pececitos al lugar donde estaba muerto, y estaban empezando a recuperarse, a regenerarse. Bueno, o sea, una maravilla, con una cosa tan fácil como esa. Bueno, pues el problema es que a lo largo de la historia de la humanidad, varias de las extinciones masivas de nuestra historia han tenido que ver con la acidificación de los océanos. En los últimos 200 años, el agua del océano se ha vuelto un 30% más ácida. Es decir, 100 veces más que en los últimos 55 millones de años anteriores. Solo en las dos últimas centurias, lo cual es una... signo manifiesto de que el océano también estamos en cuanto a conservación del océano, estamos en el mal camino y tenemos que hacer cosas más importantes de las que estamos haciendo. Correcto. Otro límite, la carga de aerosoles atmosféricos. Bueno, esto es muy muy nuevo, muy muy moderno, ¿no? Los científicos no saben cómo medirlos. Nos referimos a límites de aspectos que son tan nuevos que los científicos no tienen todavía una referencia para medir si estamos en zona de peligro o no hemos llegado a contaminar altamente la atmósfera con estos aerosoles atmosféricos, que tienen que ver, por ejemplo, con actividades como los incendios forestales, y que tienen que ver con la quema de combustibles fósiles. Es decir, son partículas tan pequeñas que se producen en este tipo de fenómenos masivamente modernos, como son la gran cantidad de incendios forestales que hay hoy en día y la quema de los combustibles fósiles, que hasta hace unos años, unos 100 y pico años, no se producía. Entonces, como es un fenómeno tan relativamente nuevo en la historia de la humanidad, los científicos no saben con cuál es el patrón que tienen que adoptar para medirlos, para saber si estamos en este límite, si lo hemos sobrepasado, si estamos todavía muy lejos o cómo estamos. Pero siempre, como ellos mismos dicen, mejor tirar las riendas hacia atrás e ir despacio en el uso y en la propagación de estos aerosoles atmosféricos. Y por fin, el último límite sería la incorporación de nuevas entidades. ¿Qué son estas nuevas entidades? Pues son todavía fenómenos todavía más modernos, más relacionados con la tecnología, y en este caso se refieren, por ejemplo, a los materiales radiactivos y los microplásticos. Como son también tan relativamente modernos y que durante este tiempo nos han brindado un servicio tan positivo, pero en cuanto hay un mal uso o un uso excesivo, ocurre lo que está ocurriendo ahora con los microplásticos, que están disueltos ya en cantidades grandes, pero en unidades muy muy pequeñas en los océanos, con esto de los microplásticos. Estos son los nueve límites que se propusieron en el año 2009 para saber y para mantener la estabilidad del planeta. Como fronteras que no se pueden sobrepasar, y de esos nueve, de esos cuatro ya los hemos pasado. Más de la mitad o la mitad, ya no hay vuelta atrás, ya están pasados. Cuatro los hemos sobrepasado clarísimamente. A lo bestia. Hay uno, el de los CFC, la capa de ozono, que ahí hemos sabido comportarnos, hemos puesto solución por lo menos al día de hoy. No sé si es un parche o de cara al futuro todavía sabremos mantener esta situación. Y luego, del resto, pues hay un par de ellos que estamos casi casi ahí, el del agua dulce y el de la acidificación de los océanos, y luego hay una serie de ellos en que, como son relativamente nuevos a lo largo de la historia, no tenemos datos para valorar si estamos en para comparar con esos datos, sí, estamos en zona de peligro o estamos todavía bastante alejados de ese punto límite. Pues esos esas nueve fronteras que no se deben pasar para conseguir que el futuro exista, en cierto modo. Y la mitad de ellos ya los hemos pasado, no hay vuelta atrás, y la humanidad, eso sí, está muy empeñada, está haciendo todos los esfuerzos, todo lo que está de su parte, y de todo lo que depende de él, lo está haciendo con mucho interés y con mucha dedicación para que pasemos todos. Con mucho ahínco para que lo sobrepasemos, pero por goleada. Bueno, sí. Que lo celebres muy bien. Bueno, muy amables, muchas gracias, me quedan todavía un par de días. Hasta el cumpleaños. Mientras tanto, continúa agosto. Madre mía, agosto, que viene fresquito este año. Y lo que queda. Sí. La mitad del mes, más o menos. Javier Sevillano. Muchas gracias. Chao. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Pesando fuerte en la generación de cristal. Es en la generación de los nacidos entre 2022, que estamos ahora, y 1900 aproximadamente. O 1999. Lucía Gallardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, más o menos lo has dicho bien, es a partir de los nacidos en 1995. Claro, pero los nacidos entre eso también vale, ¿no? También, sí, aunque no es eso, ¿no? Pero es hasta 2010, sí. Porque de la generación de 2010 hasta ahora es la generación alfa. Ajá. Del 2010 hasta el 2022, sí, generación se alfa. Se llama la generación alfa. Los niños, más o menos. Sí, de 0 a 12, ¿no? Sí, ahora mismo tienen que tener unos 11, 12 años entrando al instituto. Sí. Yo tengo una prima y va a entrar al instituto, por eso me muevo yo, por familias. La generación de cristal, más o menos lo podemos asociar, lo hemos dicho y lo hemos contado aquí, pero un poco para situarnos, gente que está empezando en la vida, en el mundo, vivir solo, entre los 20, 30 años, buscarse la vida, lo que se dice teóricamente como buscarse la vida. Esté uno en su casa, pero son la gente, pues, joven, que todavía no se ha dado cuenta que hay que volverse para atrás, que no consigue nada de lo que pensaban. Exactamente, gente que se está buscando un futuro laboral, que quiere independizarse, que tiene muchas ganas de comerse el mundo, pero que, pues, dado al mundo en el que vivimos y a las posibilidades que tenemos, no siempre es como pensamos. Entonces es un choque de realidad de decir, madre mía, eso yo no lo pensaba. Está bien que lo recordemos, porque hay mucha gente que se incorpora, y sobre todo ahora en verano, y a lo mejor, claro, aunque lo hemos comentado durante el mes de julio, dicen, ¿y qué es esto de la generación del cristal? Que lo he escuchado yo hoy por primera vez. Pues entonces, pues eso, para que lo tengan en cuenta. Exactamente. Y para especificar un poquito más, la generación de cristal se llama así, como hemos dicho, porque se nos considera personas frágiles, ya que pues cuando no nos salen las cosas bien como esto, pues a lo mejor nos quejamos o más que nada le damos voz y por eso se llama fragilidad. O sea, que protestáis. Sí, básicamente manifestamos. Pero seguramente es una impresión más del exterior. Normalmente el, yo que he sido mayor, viejo, abuelo, joven... ¿Abuelo sido, también? No he sido abuelo seguramente porque no he tenido algo que sí que tiene... Hay excepciones, claro. Esta generación es responsabilidad afectiva. Exactamente. Y si os digo, bueno, más bien os canto, te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Sí. Con tu papel continúas. Lo escuchamos, ¿no? Escuchamos. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Escuchar bien la letra, escucharla bien. Conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más. Estamos escuchando a Shakira, que en los últimos meses ha sido noticia precisamente por la ruptura con el futbolista español, con Piqué. La ruptura en la relación entre Shakira y Piqué. Y parece que... Ya sé que no tiene por qué ser, es una impresión que yo saco y seguramente mucha gente saca, que si hay una víctima en todo esto, no hay víctimas. Hay una persona que hace y otra que sufre lo que los hace. Los dos son responsables. O ninguno. Los dos. En las rupturas y en las cosas cuando no funcionan, los dos son responsables. Como he vivido muchas rupturas, yo no me siento responsable de ninguna, ni de las que he provocado, ni de... No me siento responsable. ¡Ole tú! Me siento responsable y adulto precisamente por el hecho de poner fin a las relaciones. Que también hay que saber poner fin a una relación, que las relaciones a veces fallan. Y hombre, esta claro. Falló entre Piqué y Shakira. Pero Shakira siempre, sus canciones han sido... como no dejan de ser de poemas, han sido un reflejo un poco de lo que ha ocurrido en las canciones, como en esta parece que expone cómo era la personalidad de Piqué y lo que le ha podido pasar. Tampoco le dice nada tan grave, sino que, bueno, le dice... Le dedica unas palabras. Te has pasado un poquito, ¿no? Pero no, tampoco es una acusación brutal. No, y además, si es por algo por lo que ahora mismo se le conoce a Shakira, es por su gran responsabilidad afectiva, que ha sido denominada así en redes, porque, como estábamos hablando, no hay culpa, sino responsabilidad. Correcto. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Pues es una forma de actuar, un comportamiento en torno a conceptos de respeto, de equilibrio y de cuidado, pero de cuidado mutuo, porque las relaciones, bueno, pueden ser de dos, de tres, lo que sea. Tiene pero que ser recíproco. Exactamente. No que uno todo. Más y otro menos. Es un consenso y también implica cualquier relación de todo tipo, de amistad, de amor, laboral. Todo lo que tenga que ver con dos personas. Correcto. Una cosa muy importante es que no se debe anteponer los deseos del otro a los nuestros propios. Es decir, tenemos que tener en consideración lo que nosotros pensamos, pero sí que debemos de desarrollar un poco lo que es la empatía. Uh-huh. Entonces, ¿por qué Shakira ha sido denominada así? Pues porque se ve que ella ha mirado por su amor propio. Y aunque no sabemos quién ha sido el de los dos el que realmente ha dejado la relación, lo que sí que sabemos es que es ella quien lo ha hecho públicamente, lo ha afirmado. Entonces, además, ha mirado por sus hijos, porque claro, pues afirmándolo ya se ha quitado de habladurías, de críticas, que es lo que ha habido durante estas semanas, y se ha hecho responsable tanto de sí misma como del afecto, ya no solo con su expareja, sino también con sus hijos, que en un futuro también tendrá reparos. Claro, y, ¿no? Y porque nadie es dueño de nadie. Exactamente. Y cada uno tiene la opción de ser feliz, pues si ya no son felices juntos, ¿para qué te vas a hacer daño? Exacto, pero es verdad que pues es una mujer que ha demostrado valentía, poderosa, y ha demostrado pues tener una gran capacidad de responsabilidad afectiva aquí. No sé qué tal vosotros con la responsabilidad afectiva, pero yo para nuestros oyentes quiero dar unos tips para pues mejorar desde... Sí, es bueno aprender, yo siempre estoy receptiva a aprender lo que sea. Exactamente, y aunque creemos que son cosas muy obvias, eso yo es... Yo también se lo voy a pasar, es una broma, ¿eh? Es el hecho de que es tan obvio que a veces nos olvidamos de ello, como por ejemplo el hecho de entender que nuestras acciones tienen consecuencias en las de los otros. Uh-huh. Es la comprensión, así como también pues tener una comunicación sincera y honesta. A veces creemos que el amor son batallas y no nos damos cuenta de que al final tenemos que buscar una armonía. No somos enemigos, para eso no estás con una persona o no tienes una amistad con esa persona. Y también, pues bueno, evitar los engaños y, si se cometen este tipo de engaños, por último, asumir lo que es el conflicto. Y las mentiras. Y las mentiras, que se dice mentira piadosa, pero bueno, aquí cada uno tiene un concepto de mentira. Sí, mentira piadosa es la verdad que no se cuenta porque le interesa que la oculta, no es que la recibe. Es normalmente piadosa para... Lo que ocurre que en este caso han... No sé quién, pero han actuado con eso que es tan importante en esta generación, que es la comprensión y el asumir el conflicto. Ellos han tenido un conflicto, lo han asumido y lo han resuelto más o menos bien. Evidentemente han roto, se ha finalizado una relación, pero ellos han sabido trabajar en ese conflicto y asumirlo. Sí, claro, también tiene que ver que ha sido una pareja que llevan muchos años juntos y al final hay que entender que la responsabilidad afectiva se trabaja y se construye. Tú vienes con ello porque te cuidas a ti misma, pero cada persona es un mundo y luego tienes que dar con una persona que si no lo sabe hacer o al final es difícil ponerse de acuerdo en común y hay que hacerse. Entonces yo creo que lo han llevado así porque llevan muchos años juntos y yo deduzco que se conocen. Y si ya bien. Es difícil hacerlo cuando no tienes hijos, teniendo hijos tienes que esforzarte mucho más para que les afecte lo mínimo posible y sobre todo... Que yo siempre lo digo, que los niños no estén en medio del conflicto, que no los utilices como moneda de cambio. Si tú tienes algo que decir a tu expareja, se lo dices a tu expareja, pero no metas a los niños de por medio, ni utilices a los niños para echar en cara cosas. Exactamente, es aquí donde creemos que Shakira pues ha mirado también por sus hijos y ha decidido hacerlo mediático, ya que incluso iban a su casa, le increpaban. Entonces, bueno, es importante. Y en ambos casos están sometidos mucho al juicio de la gente que no sabe absolutamente nada de la vida de ellos, no sabe nada de las razones de su separación, es una decisión entre ellos, no sabe nada la gente de lo que está juzgando y sin embargo lo ha juzgado y ellos han enfrentado a ese escrutinio, a que la gente cada uno sea un juez de lo que ocurre entre ellos. Pero entre ellos sí que parece que ha habido, mal o bien, a la hora de eso, yo creo que a nivel de público se han comunicado más o menos bien sin ocultar la realidad. Cuando hay una ruptura hay dolor, que tampoco vamos a pintarlo como maravilloso o algo estupendo. Hay dolor y ellos han presentado y han expuesto, sobre todo ella, el dolor, pero el dolor sin daño. Es aquí donde podemos ver que han asumido el conflicto totalmente. Es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el dolor se empieza superando, pues aceptándolo, incluso haciéndolo público o contándoselo a los más allegados para ver qué es la realidad y qué tiene que pasar. Y ahora tienen que tener ese duelo postraumático para que intenten otra vez rehacer sus vidas y vayan poquito a poco. Pero bueno, tiempo al tiempo. Experiencias para que si tienen, bueno, próximas parejas o en su día a día, pues vayan aprendiendo de sus errores, que es lo importante. Y yo no sé si Shakira tendrá próximas parejas o no, pero me ofrezco. Y bueno, creo que tiene muchos en la lista. ¡Hombre! Y Piqué también. Pero lo importante, que cuando ocurre este tipo de cosas, uno tiene que asumir que las dos personas son responsables. Aunque a lo mejor una haya dado más y la otra haya dado menos, pero a lo mejor eres responsable incluso de haber dado más. Exactamente. Responsabilidad, no culpabilidad. Correcto. La generación de cristal, la generación en la que estamos, la generación opuesta de la gente que está emergiendo al mundo, que ya lo han visto, pero que están empezando a vivir, esa generación de gente que, calculo yo, digo yo, ya sé que no es absoluto exacto, que están entre los 20 o 30 años, que comienzan un poco a vivir experiencias que se pueden postergar posteriormente, como es este caso, y bueno, y enfrentarse con las cosas que tú has comentado, Lucía, enfrentarse a esa realidad, que la realidad a veces se escribe en este sentido, en el sentido de ruptura, pero hay que enfrentarse a eso, y lo han hecho, yo creo que más o menos bien, demostrando que la generación de cristal a veces no se rompe tanto, ¿no? No es tan frágil como parece. Todo el mundo merece ser feliz. No la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de tus antojos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Parece mentira, pero era verdad. La estampa de Madrid, especialmente de Madrid, pero había muchas otras ciudades en España. El poder estaba absolutamente contaminado por esta serie de personajes, por nazis. Nos situamos después de la Guerra Civil Española, nos situamos al comienzo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y nos situamos en un reportaje que cuenta un poco todo lo que estaba pasando en nuestro país por entonces. Había una red de espías alemanes, unos 2.000 agentes, los K.O. España. Hoy lo contamos aquí con nuestra invitada siguiente. Ella es Mar Padilla, acaba de publicar un reportaje sobre este asunto en el diario El País. Es especialista y ha estudiado periodismo, antropología. Está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Mar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantada. Hola, buenas noches. Es difícil hacernos una idea de cómo se encontraba, no las calles, sino el poder en esa época. Yo he situado al final de la Guerra Civil, comienzo de la Guerra Mundial, el poder en nuestro país, lo decía el embajador británico en España, estaba absolutamente contaminado. En ninguna otra parte del mundo existía tanta influencia sobre los medios, tanta influencia sobre la propaganda, tanta influencia del mundo nazi. Eso es así, exactamente. Esto es una labor que hacen los historiadores, vosotros sabéis muy bien, de picar mucha piedra, de leer muchos documentos, de desclasificar archivos. Y entonces lo que se ha descubierto con asombro es que esa presencia nazi en España, que más o menos se podía conocer, era un conglomerado o una red secreta, como tú muy bien dices, muchísimo más profesionalizada, trabajada y muchísimo más penetrante de lo que se sabía hasta hace no tanto. En este reportaje, en el diario El País, citas a una serie de investigadores, de estudiosos, de historiadores españoles, muchos de ellos, pero que están repartidos en todo el mundo. Sin el trabajo de todos ellos, no hubiera sido posible recomponer las andanzas de estos personajes, en 2.000 agentes que se encontraban en nuestro país, en 38 ciudades aproximadamente. Exacto, en 38 ciudades de toda España, pero bueno, llegando desde las Canarias hasta Palma de Mallorca, pasando por toda la costa de Galicia, por el norte, por el País Vasco, por Cataluña, por Andalucía, claro, por supuesto, la parte de Gibraltar era importantísima, por la Comunidad Valenciana. El mapa, dijéramos, que descubrieron es asombroso porque, dijéramos, el centro neurálgico estaba en la embajada alemana nazi en Madrid, pero a partir de ahí es una red que, bueno, como de líneas rectas, que invaden un poco, que llegan a todas las ciudades, ¿no? En modo de consulados, pero sí, sí, la huella es, la verdad es que bastante extraordinaria. A mí uno de los personajes que me ha llamado más la atención, que además tiene que ver con el periodismo, es Joseph Hans Lazar, que este señor les facilitó, les hizo casi un camino de rosas a todos estos personajes, ¿no? A toda esta red de espías nazis que de alguna manera se colocaron aquí en España, pero es que incluso tenían hasta medios de comunicación, periódicos en los que publicaban las excelencias y aquí el gobierno que hacía, miraba para otro lado. Pues no miraba para otro lado, oficialmente, desde bueno, luego... Bueno, perdóname, miraba para ese lado, precisamente. Exacto. Se hacía el despistado. Exacto, lo decís bien, porque oficialmente España era un país neutral. O sea, sí. el dictador Franco, junto con otros, no muchos, muy pocos otros países en el resto de Europa, era un país neutral, pero oficialmente, extraoficialmente... precisamente lo que han podido averiguar estos historiadores es que la presencia era abrumadora. Claro que podía haber una cierta presencia, pero lo que impresiona es este grado de presencia, ¿no? Y precisamente quien inició por fuera la posibilidad de esta huella tan importante fue Franz Lazar. Franz Lazar era un personaje sacado de la película de malos, pero en el sentido de que era una persona que conocía muy bien España, conocía bien el idioma, él había estado antes de la guerra civil, había estado en Latinoamérica, y entonces cultivaba una serie de amistades, de conocimientos de la gente importante que mandaba, y dijéramos que allanó el camino para que después se instalara esta red secreta de espías nazis, ¿no? En el caso de él, él empezó trabajando en un puesto que presuntamente, pues, por el nombre, a mí, además como periodista también que estudia historia, pero como agregado de prensa, pero su poder era muy importante dentro de la embajada nazi en Madrid, porque tenía a su cargo 400 personas que en sus condiciones, digamos, periodistas, buscando información, etcétera, se movían de forma mucho más libre por todos lados. Entonces, esa red tupida se iba trabajando más y más. Entonces, y el conocimiento de las personas, de directores de periódicos, de las personas dentro del régimen franquista que llevaban los temas de propaganda, eso fue fundamental para abrir esa puerta a esta penetración de los espías nazis, que por supuesto el dictador Franco dijo, en el sentido que en nuestra guerra, desgraciadamente, el papel de los alemanes fue fundamental. Claro, la figura de Lazar fue muy importante en toda esta red, en la creación de esa red, pero también hay que tomar en cuenta otra figura importantísima en el mundo nazi, en el mundo alemán de por entonces, la figura de Canaris, que era jefe del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas Alemanas. Este personaje también es fundamental en la creación de esta red, de la que se han descubierto ahora muchos más intríngulis, que tenían 2.000 agentes, y se ha descubierto muchos más cosas sobre lo que estaban haciendo en nuestro país. Sí, porque de hecho Wilhelm Canaris, claro, es que el jefe del servicio de la inteligencia militar, imaginaré, del ejército nazi, entonces él fue el cerebro de la red, ¿no? Es el que decidió, bueno, en esta guerra que va a venir europea después del asunto mundial, en los países considerados neutrales, nuestra presencia también tiene que estar, porque es una forma también de conocer información sobre, en ese caso, sobre los aliados, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, la red se llama, como habéis dicho muy bien, KO Spanien, que en alemán es Kriegsorganisation. Entonces, Spanien sería como, digamos, la organización de guerra en España, como claro, también existía la organización de guerra en otros países neutrales como Suecia o Suiza, etcétera. Entonces, lo que están descubriendo los historiadores es que España, claro, la situación geoestratégica es fundamental en la decisión de que esta red fuera muchísimo, que su peso fuera mucho más preponderante y mucho más importante que en otros países. Pero ¿no? Pues, claro, es que es muy fuerte, Mar, porque según está prácticamente diciendo Franco, que diciendo a todo el mundo internacionalmente que nuestro país es neutral, saben perfectamente que están llegando submarinos y barcos alemanes a la zona de España, y ¿por qué? Por lo que tú dices, por el punto estratégico, para estar controlando qué están haciendo los británicos. Y claro, es una hipocresía absoluta y total. Claro, claro. Y aquí, yo creo que en un principio, en España, como en otros países también, el principio, dijéramos, de la guerra y el principio del gobierno nazi, a partir del 39, ya sabéis que lleva mucho más tiempo, pero claro, lo que después de vino no se desconocía y se consideró caballo ganador, y bueno, había una deuda con ellos también. Entonces, efectivamente, como dices tú, es un grado, dijéramos, de engaño y hipocresía realmente de un nivel estratosférico, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo España, los franquistas, ¿no?, tenían los rebeldes tenían una deuda con ellos, una deuda más monetaria. Y esa deuda, porque son de muchos millones, además. O sea, entonces era una forma, bueno, de devolver, y a la vez en esto yo creo que era de una listeza muy oscura, ¿no? Es decir, bueno, apostamos a caballo ganador, les demos además un dinero importante, estamos hablando de 200 millones de dólares de la época, ¿no? Porque suministraron armas, dinero, etcétera. Sí, de todo, y el además, apoyo de la guerra civil que le habían dado a Franco. Exacto, y además, bueno, las labores de espionaje que podían hacer los alemanes aquí, ellos también podían averiguar cosas que al dictador Franco le podían interesar, ¿no? Por ejemplo, pues si ellos conocían movimientos que ellos catalogaban de subversivos, ¿no?, por todos los que consideraban rojos, etcétera, pues también ellos recibían esa información. ¿Había algo físico que le interesaba a los alemanes, que le interesaba a Alemania de lo que había en España? Algo físico, te refieres a minerales. Minerales, por ejemplo, que se ha hablado, sí, mucho, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay una parte muy interesante también de esta red tan tupida, que es la dijéramos, lo que se llama, que esto es, de hecho, más conocido, ¿no? Una red, dijéramos, de empresas ubicadas en España, uh-huh, pero con capital alemán, ¿no? Esto es lo que se conoce como la red Sufindus. Y entonces era una forma, dijéramos, de penetrar en la vida cotidiana y también de llevarse minerales, de fabricar armamento, de controlar los transportes, que como bien sabemos, y ahora desgraciadamente con la guerra que se está viviendo en Ucrania, vuelve a estar un poco en la actualidad, ¿no? La importancia de los transportes, de materiales con los que se fabrican las armas, etcétera. Entonces, eso era un aspecto también fundamental. Tú das una cifra, un dato, en tu artículo en El País, una cifra que habla de 130 empresas españolas que se encontraban en nuestro país controladas por esta red, la Sociedad Financiera Industrial. Esto habla de la existencia de un auténtico interés económico, financiero y material en lo que había en nuestro país por parte de Alemania. Sí, pero fíjate que, bueno, ahora hablando con vosotros os lo puedo decir, porque esta cifra, de hecho, dijéramos que es una cifra a la baja, porque hay que ser muy rigurosos, pero el historiador con el que hablé, que es experto en esto, que se llama Carlos Collado Seidel, que es un historiador pues hispano-alemán, justamente. Él, la cifra que me dio, al principio era más alta, y me dijo, lo que pasa, dice, que no te la puedo asegurar a 100%, pero él me habló de más de 400. ¡Jolines! Él me dijo, o sea, estas 130, al ser riguroso, se podría decir el nombre concreto de la empresa y dónde estaba, etcétera. La red era más grande, lo que pasa que eso, hay que hacer las cosas, hay que ser muy puntilloso, ¿no? Y entonces hay que hacerlo así, pero la red era más grande, pero vamos a dejarlo en esta cifra. Claro, ¿no? Pero es que además, claro, nosotros ahora mismo podemos imaginar, eran los nazis, ¿no?, que habían estado aquí en España, habían hecho sus contactos y se movían entre ellos. No, pero es que ellos contactaron con muchísimos españoles e incluso muchos funcionarios, creo, que también estaban involucrados y metidos también en el ejército. O sea, por ejemplo, de la Armada, pues tenían a alguien que les pasaba datos, del Ministerio tendrían a alguien que le pasaba datos. O sea que no era solamente el tema de la propaganda entre el periodismo de cara a la opinión o al pueblo español, sino que es que estaban metidos en todos los saraos para tener todo tipo de información y filtración, ¿es así? Sí, eso es así, porque tenían un buen conocimiento de la estructura, dijéramos, del gobierno, del primer gobierno de Franco. Entonces ellos conocían un poco quién mandaba en según qué. Y de hecho, lo que dices de los referido a las fuerzas navales, etcétera, era fundamental. Eso, de hecho, las ciudades, la presencia es muy importante en muchísimas ciudades, pero las de mayor peso eran las ciudades, las costas españolas, ¿no? Especialmente las costas mirando hacia Gran Bretaña. Lo que sobre todo que interesaba espiar o conocer información era de la Fuerza Naval Británica, que era una auténtica joya comparada con la alemana, ¿no? Entonces ahí tenía muchísima información que recoger y aprender. Seguramente la existencia de esta enorme y tupida red de 2.000 agentes alemanes explica el hecho de que pudiera venir a nuestro país y viniera con cierta tranquilidad el número 2 del nazismo, Hitler, que estuvo en nuestro país. Sí. Seguramente eso explica mucho el hecho de que tenía mucha gente dentro. Sí, sí, sí. De hecho, Himmler hizo una, bueno, yo no la categoría de pequeña, hizo una gira de varias ciudades. Himmler estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, estuvo hasta en la abadía de Montserrat, sí. La montaña de Montserrat aquí. Yo creo que estuvo en Logroño también. O sea, tuvo un viaje, dijéramos, de varios días, sí, sí. Y luego los aliados hicieron ahí su engaño, ¿no? El trampantojo este que se le podría llamar, sí. Que es la operación carne picada. Sí. Y coló porque les pasaron el contacto, pues estos infiltrados que tenían españoles. Cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que la operación carne picada es uno de estos sucesos fascinantes, sobre todo porque acaba bien dentro de lo que es la tragedia absoluta que siempre es una guerra, ¿no? Y más como la guerra mundial, ¿no? Lo que significó. Pero los aliados, de hecho, protestaron varias veces de forma oficial al gobierno de Franco, precisamente porque se acordaron de ser neutrales, y los aliados vieron rápidamente que no, y ellos a su vez también tenían espías. Entonces, aquí jugaron un juego que dice mucho de su profesionalidad, ¿no? Porque al ver precisamente que había tal grado de penetración de espías nazis, decidieron eso que se podría catalogar como un problema para ellos, en usarlo en beneficio propio, ¿no? Dijeron, ellos lo que decidieron es que, bueno, vamos a usar esta misma red para que informe a Berlín sobre una posición de un desembarco. La historia específicamente es que decidieron, y esto es la verdad es una obra como de imaginación casi fantástica, ¿no? Que decidieron en la playa de Punta Mirilla, en Huelva, disfrazaron a un pobre hombre que estaba en la morgue, en Punta Mirilla, ahí al lado, estaba en la morgue, era un hombre galés que nadie había reclamado su cuerpo, entonces lo disfrazaron de oficial británico, haciendo ver que había tenido un accidente de aviación. Y claro, este era un hombre pues disfrazado de oficial británico que llevaba encadenado en su muñeca, llevaba un maletín. En el maletín lo que hicieron es que pusieron una serie de documentos y entre otros había uno que explicaba un poco en detalle los pormenores de una operación que ellos querían hacer, que era un poco los detalles de los preparativos del desembarco aliado en Europa, ¿no? Próximamente. Uh-huh. Entonces, el engaño resultó que ellos lo que querían hacer era conseguir que los nazis reforzaran su presencia en Grecia y que descuidaran Sicilia, que era realmente donde se hizo el desembarco. Entonces, lo que ellos hicieron es exactamente eso, pero al revés, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a hacer ver a los alemanes que vamos a desembarcar en Sicilia, pero en verdad lo vamos a hacer en Grecia. Entonces, estos papeles, claro, los encontró, fue pasando, dijéramos, de mano, en cadena, del mando menor de los espías, hasta Madrid, hasta directamente hasta Berlín, hasta probablemente el despacho, en la mesa del propio Hitler. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Lo que decidió Hitler es que fue mandar pues 18 divisiones para reforzar Grecia. Y descuidar por donde entraron y le vencieron. Exacto. Claro. Entonces lo que hicieron, el desembarco fue en Sicilia, el desembarco de la fue en Sicilia. Esto si recuerdo, esto fue en julio, el 9 al 10, de la noche del 9 al 10 de julio de 1943. Entonces, ese desembarco aliado en Sicilia y ese engaño total, ese trampantojo que decís, fue fundamental para darle el vuelco a la guerra, ¿no? Y entonces Franco ya dijo, no voy a tener que ser tan amiguito de los nazis, ¿no? Hay que tomar distancia. Sí, la verdad es que la guerra, como claro, todo lo que habían sido. Además, hay una cosa muy fascinante que, de hecho, a mí me gustaría seguir investigándolo y trabajándolo, que es esta historia de, claro, esta presencia es una presencia de guerra profesional, etcétera, pero al final también es una presencia cotidiana. O sea, yo estaba viendo también documentos y hablando con los otros historiadores, etcétera, claro, que hablan de, bueno, pues es una presencia muy importante de personas, son personas que al final tienen, la presencia nazi pues era de peso, pues en hoteles, en restaurantes, en bares, en clubes de baile, porque no eran unos pocos. Entonces, este aspecto cotidiano es como entre fascinante y asombroso y aterrador, ¿no? Es casi una historia de película. La realidad no supera la ficción, sino que la realidad se merece lo que pasó entonces en toda España y especialmente en Madrid. Se merece una película que sería un exitazo, sí, tremendo, ¿eh? Sí, yo creo que tienes razón. Y además, a mí, bueno, claro, sí, uno estudia historia, bueno, yo estudio historia y antropología y también periodismo, es que la realidad es tal que es que yo no sé quién busca ficción, la verdad, porque pero es cierto que... Y en un momento dado, ¿Franco llega a expulsar a los alemanes de la embajada? No, dijéramos que hicieron un amago, porque claro, cuando al acabar la guerra... sabéis que, sobre todo los británicos, en muchas zonas, especialmente digamos, en Francia, etcétera, también en España, hicieron como lo que ellos llamaron todo el trabajo de desnazificación, ¿no? Entonces, como ellos ya sabían que aquí había una presencia muy importante de esta red secreta de espías nazi, ellos, de hecho, consiguieron, a través de sus propios espías, una lista de las presencias que consideraban más importantes. Y esas listas, ellos estuvieran, dijéramos, batallando con el gobierno de Franco para que se los entregaran. Uh-huh. Entonces, hubo ahí un viene y va que no acabó de funcionar. Dijéramos que sí que hicieron, desde el gobierno de Franco se hicieron ciertos gestos, dijéramos, de expulsión, de entrega, pero muchísimo menor de lo que era la cuantía de personas que habían colaborado con el nazismo. Pero después, claro, también en ese momento, imaginaros, el volumen de cosas que había por hacer en Europa, de labores de reconstrucción, bueno, hasta todo lo que se llegó a encontrar después, etcétera. Entonces, dijéramos que, bueno, dejó de ser una de las tareas más importantes por parte de los británicos, ¿no? A la hora de ellos insistieron en que se expulsaran o que se les entregaran estos personajes alemanes, sobre todo los más significados, ¿no? Consiguieron algunos, pero no todos, y de hecho muchos se quedaron, vivieron tranquilamente, otros se fueron para Latinoamérica y no tuvieron mayor problema para quedarse largo tiempo en España. Una historia, desde luego, que fascinante, la que ocurrió en nuestro país, la que ocurrió en España. Los alemanes, los nazis, se convirtieron a Madrid y a 38 ciudades en el centro de operaciones de una auténtica red de espías, en 2.000 espías alemanes que se encontraban en nuestro país en esa época. Y es un tema del que hemos hablado con Mar Padilla. Hemos descubierto esa información en el diario El País. Ella es la autora de ese trabajo. Mar, mil gracias por ilustrarnos, mil gracias por hacernos viajar a esta época que es todavía tan desconocida. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y tiempo ahora para recuperar una cara B que fue sobre... Se acababa de estrenar una película, No mires arriba, había sido muy importante, había tenido mucha trascendencia, y una de las cosas que exponía es cómo la sociedad, por un lado, se está volviendo infantil y por otro lado, la sociedad también se está volviendo un poquito plana. Sobre esto iba la cara B, este reportaje que os preparamos. La cara B. Las cosas van para atrás. Tanto que la humanidad ha vuelto a empezar de cero. Muy bien. La sociedad es infantil, simple, de reacciones primarias. De impactos es una sociedad en del me gusta. Repetimos. de los viejos. Repetimos porque no lo sé, simplemente me gusta. Nosotros no decidimos, deciden otros. La película No mires arriba nos ha puesto delante del espejo. Somos marionetas y somos felices siendo eso, siendo marionetas. Nos hemos vuelto ventrílocos, no hablamos por nosotros mismos. El otro habla por el otro por ese, ese por aquel. De esta forma la sociedad es mediocre. Y no solo es, sino que se premia lo mediocre. Eso es lo bueno. El mundo se ha vuelto lineal, ya no hay espacio para metáfora. Las palabras han dejado de rimar para que las oigamos iguales. El mundo ya no es una curva, el mundo es recto. Y es que así se ha vuelto el mundo se ha vuelto plano. La infantilización de la sociedad es tan rápida como los fuegos artificiales. Pero la pólvora es la nada, eso sí, pólvora es, y pólvora que cuesta. Cuesta dinero. Ya no triunfan las películas poéticas, se triunfa el circo, el pan y el circo. Triunfan las películas de los modernos indios y vaqueros. Ahora esos indios y vaqueros se visten de héroes con poderes mágicos. La realidad ya no interesa. Hemos cambiado. Qué bello es vivir por Spider-Man. Los pueblos no se vacían, lo que se vacía es el cerebro. Los cerebros han vaciado. Hemos cambiado el saber por me lo han dicho en la tele. Cuando escuchamos a esas personas que saben, ya no aprendemos de ellos. Decimos que han echado un rollo, una milonga. Abrazamos el impacto, el impulso, el espectáculo, los fuegos artificiales. Vende la sonrisa, aunque sonriamos solo para la foto. Damos las cosas por hechas, pero las cosas pensadas por otros. Creemos en lo ingenioso es lo inteligente. El mundo se ha vuelto banal, infantil. La culpa es de los que se benefician de eso. El consumismo se ha disfrazado del nuevo Dios. Algo es bueno si cuesta mucho. Bueno, simplemente si cuesta. Vivimos en una sociedad narcisista, en donde nada importa si no afecta a uno. Hemos quitado importancia al dar, lo importante es recibir. Y es que vivimos en una sociedad tremendamente egoísta. Una sociedad en donde cada uno se explota a sí mismo. Una sociedad en la cual nos hemos hecho empresarios de nuestras neuras. El mundo no nos permite vender nuestra alma. Lo que tenemos que hacer es comprar el alma de quien nos ofrezca la mayor ilusión, la mayor rentabilidad. Hay que ser pragmático. Nos lo cuenta y nos lo dice así el filósofo Francisco Martorell Campos. Ni el fin del mundo es capaz de inspirar modificaciones sociales, lo cual es muy significativo de hasta qué punto se ha vuelto hegemónico el orden vigente. El segundo punto de interés, en mi opinión, es cómo la mediocridad y el narcisismo se han adueñado de todas las esferas de la vida, de la política, de la sociedad civil, de la economía. Encontramos una serie de personajes que son incapaces de pensar a largo plazo y que están sometidos al cortoplacismo, al aquí y ahora, a la defensa, además de los propios intereses, sin sentido alguno del interés general o de la conveniencia de adoptar medidas de alcance colectivo. personajes, por otro lado, mediocres en todos los sentidos, con un pensamiento simplificado, sin rastro de pensamiento crítico. Refleja muy bien la película en ese sentido, cómo nos hemos convertido en personas que consumen píldoras de pensamiento más que pensamiento en sí mismo. Píldoras sensacionalistas, directas, sin ningún tipo de profundidad. Las personas que cuentan con cierta cultura son arrinconadas y tachadas de iluminados o de pedantes. Todo se ha simplificado y tenemos un ejemplo, pues, en la noción de libertad, ¿no? Cómo la libertad ha acabado convertida en una especie de caricatura de lo que en realidad es. Ese es el mundo en el que estamos. Y si no podemos, el propio sistema hace lo posible para que lo tengamos como deuda. Lo tenemos, entonces te lo doy yo. Ah, me lo deberás después. Todo está muy bien montado, todo el guión está escrito, nos lo cuenta así la ilustradora H. Servitud por deudas, porque a partir de en ese momento en el que la productividad sigue creciendo, pero los salarios se detienen, que hoy en día están detenidos casi igual que hace 4 décadas, se impulsa además todo el mundo financiero del endeudamiento de las personas para poder seguir comprando, porque el capitalismo necesitaba consumidores. Pero ¿qué pasa si los consumidores no tienen dinero para comprar? De algún lado lo tendrán que sacar y con el neoliberalismo el capitalismo se hace más más sofisticado y más voraz, ¿no? Es una rueda infinita. Nuestra siguiente invitada es autora del libro Tu consumo puede cambiar el mundo. Ella es Brenda Chávez. Y en todos los sectores se va recorriendo cómo se nos ha ido empujando a niveles de consumo cada vez más altos y cada vez más desbocados y cada vez más absurdos, ¿no? Y cada vez consumimos más cosas innecesariamente y que nos hacen creer que son necesarias cuando no es cierto. Cuando necesitamos muy poco para vivir y que realmente lo importante en la vida no son la última colonia del mundo, el último móvil ni las últimas zapatillas, ¿no? Son cosas muchísimo más básicas y mucho más importantes. Es el amor, es el tener una seguridad y una dignidad en la vida, el tener un sueldo digno. Cosas que realmente al final el consumo está funcionando, ¿no? Igual Marx, si viese los tiempos de ahora, pensaría que no es la religión el opio del pueblo, sino que es el consumo, el opio del pueblo, y sí que está funcionando como un anestésico que nos evade de las necesidades reales que tenemos y nos coloca delante de la cara unas completamente superficiales y vamos abocados, ¿no? Como ese burro que persigue la zanahoria hacia ellas, cuando realmente no es lo que estamos necesitando ni lo que estamos requiriendo. El mundo no es como es como nos lo dibujan. La cultura ha dejado ese rocio. Nos lo cuenta el poeta Javier Tenías, autor del libro, es última obra, Esta no es en mi ciudad, de editorial Torre Lis. La cultura, el conocimiento en general, se ha ido transformando en ocio de consumo. No interesa un ocio libre que no genere un beneficio económico. Así se da esta contradicción. El ocio ya no está desligado del negocio. Es el vivir dentro de una sociedad de consumo que termina por consumirnos. Cada vez somos más el producto. La reflexión se reemplaza por la repetición. El pensamiento por la imagen vacía. Son formas sin contenido. Se comprende cada vez menos la ironía y se criminaliza incluso el humor. Ni metáforas ni parábolas, solo ideas vacías que se repiten hasta lo infinito, sin argumentos, sin posibilidad de crítica. Un mundo, en definitiva, cada vez más totalitario. El del dinero como única filosofía máxima. Y todo esto finalmente nos ha conducido a la infantilización de la sociedad. La simpleza de los mensajes nos ha vuelto simples, nos ha vuelto literales. No nos hemos dado cuenta de que la libertad de mercado es libertad de dinero, no de personas. Nos la han colado y no nos hemos dado cuenta, es que no hemos mirado hacia arriba. Negamos, negamos, negamos y abrazamos radicalismos que lo único que hacen es potenciar el papel de los culpables. Tener pensamiento se ha demonizado. La conciencia se apaga y que esté apagada. Hay que dejar que sean otros en los auténticos, convertirlos en raros, en extraños. Hay que ser blando, eso es lo que el sistema quiere, pero blando que sea un poco tonto. Escuchemos a nuestro siguiente invitado, es cineasta, documentalista, es Mikel Navarro. Estamos al servicio de la frivolidad, vivimos cada vez más de cara al exterior y no al interior, preocupados de elaborar una imagen pública y artificial en donde prima la ocurrencia frente a la inteligencia. Opino que la cultura ahora mismo se desarrolla en base a la imagen, a una imagen además que parece que debe tener un impacto social. Si no tiene ese impacto social que nos han vendido que se tiene que conseguir, hay una especie de sensación de fracaso, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy peligroso, porque todo se basa un tanto en la mercantilización de lo banal. El sacar provecho además de una imagen pública falsa, artificial. Y en esta era de la inmediatez creo que es tremendamente peligroso, ¿no? Cada vez además hay más depresiones por temas que tienen que ver con una imagen que queremos vender al exterior, que seguramente no es la imagen auténtica, y verdaderamente lo que falla es eso, o lo que falta es eso, que no hay personas auténticas porque creamos personajes, ¿no?, que vendemos al exterior, y eso creo que es bastante preocupante, ¿no? Así que bueno, en esta era de la inmediatez, en donde lo brillante se mezcla con lo ridículo, porque todo ello está a un clic, a un paso, pues creo que debemos reflexionar, ¿no?, en torno a todo ello. Y además todo se olvida, porque todo se tapa con nuevas frivolidades que son lo que, bueno, pues lo que ocupan muchas veces los titulares. Y es lamentable pues que todo sea eso, superficie. Y es que la sociedad es un poco ridícula. Nos lo cuenta el filósofo, en el mismo sentido, Francisco Martorell Campos. La infantilización de la sociedad se traduce, obviamente, en la infantilización del pensamiento. Ello se deja ver en la facilidad con la que las personas se dejan seducir por eslóganes simplistas y por teorías descabelladas sin ningún ápice de rigor. ¿A qué se debe esta infantilización? Bueno, lógicamente no se debe a un único factor, sino que hay un conglomerado de actores y de fenómenos que se retroalimentan mutuamente y que dan lugar a la situación en la que nos encontramos. Entre estos actores, y no descubro nada, se halla la expansión de la personalidad narcisista que viene produciéndose desde inicios de los años 70, ni más ni menos. Los mass media y los contenidos embrutecedores que suelen emitir, el mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías de la comunicación, la expansión, asimismo, del economicismo en todas las capas sociales, que provoca que solo se observe y solo interese el aspecto económico de la realidad en detrimento de todos los otros, la pérdida colectiva de fe en el progreso y el futuro, y en ese sentido también aspectos como la demonización de lo colectivo. Lo colectivo se ha convertido en un agente maligno por sí mismo, en algo que hay que evitar a toda costa. Y obviamente esta demonización de lo colectivo pues hace muy difícil que se puedan tomar precisamente decisiones de bienestar colectivo para abordar los desafíos a los que nos estamos enfrentando. La ladramos, pero ladramos como los perros. Nos convertimos en ladradores poco mordedores. Ya no podemos volver atrás. Nos queda tan poco espacio que es mejor no pensar en soluciones. Y si piensas en soluciones, eres rojo, masón, satánico. Se han politizado las soluciones. Esa es la forma de negar lo que miramos y lo que vemos. Lo dicho, no mires arriba, nos lo dice Javier Cenías. La sensatez no entra en el juego de los dividendos. El Producto Interior Bruto es eso, algo brutal. El ecosistema es eso, un eco cada vez más lejano para los oídos del sistema. Si el mundo se va a pique, ya encontraremos otro. Ya lo encontrarán, porque no hay para todos. Marte, por ejemplo, un buen sitio para vivir. No es casualidad que Marte sea el dios de la guerra. Y en esa guerra contra nosotros mismos es donde vivimos. Y desafortunadamente, creo, es donde seguiremos viviendo. Lo cuenta y lo resume perfectamente Miquel Navarro, que hablando de esto hablaba del apagón de la conciencia, precisamente apagón, blackout, se titula así, blackout, el libro que acaba de publicar, el libro coral que acaba de publicar en Cidonia. Creo que todo ello influye, es preocupante que la corriente de lo popular sea la base del triunfo del olvido, ¿no? Se basa en ello, en el olvido rápido de para generar nuevos contenidos también vacíos e inmediatos. Así que creo que tampoco ayuda, ¿no? Esas nuevas redes sociales que son cada vez de contenido más rápido y tremendamente adictivo, y algunos medios de comunicación no solo dan importancia o dan alas a este tipo de contenidos, sino que no se dan cuenta y son los propios contenidos los que engullen a estos medios de comunicación que tradicionalmente hemos conocido. Así que tal vez alguna de estas adaptaciones de estos medios de comunicación tal vez no estén bien encaminadas, ¿no? Así que entre todo ello estamos creando pues una sociedad despreocupada de cuestiones realmente importantes para centrarnos en chismes, en vulgaridades, en antiguas burlas, que ahora, digo antiguas burlas porque ahora las antiguas burlas las llamamos memes, y parece que somos pues eso, cultivadores de memes, todo nos ríe, nos hace gracia, nos hace reír, y nos quedamos pues nuevamente en la poca profundidad que damos a ciertos temas que tienen más importancia de la que realmente damos. Así que bueno, pues todo ello vuelve a lo mismo de siempre, a una sociedad banal en donde la banalización prima respecto a la profundidad. Solo queda un camino, y ese camino es el consumo responsable. Que seamos nosotros los que decidamos cuándo y cómo queremos pasar por caja. Que no nos dejemos llevar, que seamos libres, independientes. Ese camino no cambia el mundo, pero se lo pone más difícil a quien lo pretende. Nos cuenta Brenda Chávez. Tirar, usar y gastar, porque esa necesidad es algo ficticio que solo beneficia a las corporaciones porque tienen una necesidad de vender, ¿no? Esto ocurre con los móviles, estamos cambiando en móviles. Cada año y pico está la obsolescencia programada, programan los aparatos para que se estropeen, para que tengas que consumir otro. Esto realmente raya la locura y realmente muchos lo califican de ecocidio, ¿no? Estamos llenando el planeta de basura, de recursos malgastados en alimentación, en textiles, en tecnología, todas las ruinas que ha dejado la burbuja inmobiliaria por todo nuestro país, ¿no? Entonces, de esto de nadie se responsabiliza. Al final, el consumo convencional, si se contasen las externalidades sociales, medioambientales y de todo tipo que hay tras ellas, sería el consumo más caro, y resultaría que el consumo responsable sería el más barato, porque no tiene esos impactos y esos costes que nadie está pagando, pero que al final pagamos todos. La mattina mi son alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina son alzato. El sentimiento no existe, la emoción tampoco. Vaso, un partidiano. Importa la razón, eso sí, la razón de los otros. Nuestras mentes se vacían, algunos son vacíos por naturaleza. Como ellos, no hay que trabajar, eso dicen, ya vienen de serie así. Solo hay que dar forma a su cabeza.

era su última nómina, con un 10% de bajada de sueldo. Y Cap no tragaba. Hemos llegado al final de La Rosa de los Vientos por esta noche, pero ya sabéis, se hizo en la sintonía de Onda Cero. Choose Sad.